Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en esta jornada de matinal de 15 de octubre, donde estaremos revisando la contingencia y la atingencia de los últimos hechos noticiosos y también de conversaciones, como siempre, acompañada de café y cigarro, por lo menos acá. Iniciamos esta jornada de día jueves saludando a todos quienes nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, y también a quienes lo hacen en otras plataformas. Momentáneamente no estamos en FM porque estamos resolviendo un problema ocurrido en esa señal, así que por el momento estamos en online. Así que a la gente que preguntaba, a los vecinos que llamaron ayer por teléfono, todo eso, bueno, van a tener que estar escuchando un ratito por internet. ¿Qué decir? Hay mucho que revisar el día de hoy. Primero, hay marcha por la educación a las 11 de la mañana, por lo menos en la jornada en vivo. Recuerda que este programa se retransmite a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana también. Y siendo las 10:07 en el horario en vivo, a las 11 de la mañana va a haber una marcha, nueva marcha, convocada por la CONFECH. Esta marcha marca una especie de crítica a la forma en cómo ha llevado el gobierno este proceso hacia la gratuidad, sin fortalecer necesariamente lo que es la educación pública, y ha generado bastante crítica por parte de la CONFECH. Así lo estuvieron viendo también el último fin de semana, el que tuvieron reunidos las distintas universidades y sus representantes a nivel país. Y hoy día a las 11 de la mañana, desde Plaza Italia, Calzada Sur, hacia el Poniente, en el sector cerca de Plaza Luelo, en el sector de la calle Chaurren, va a terminar esta jornada de movilización. Día que también va a estar marcado por el nombramiento de el fiscal nacional, quiere decir que el nombre que va a terminar dando Michelle Bachelet al Congreso, particularmente al Senado, para su ratificación. Esto ocurre luego de lo que pasó el día de ayer. Fuerte. Complicado. Así que vamos a estar revisando qué pasó con el Contralor General. Se cayó Enrique Rajevich por un voto. Vamos a analizar aquello. Vamos a estar revisando todas las últimas informaciones. Vamos a estar revisando un montón de cosas en este día jueves. Y comenzamos ya a saludar, ya a escuchar la voz de Joaquín, que me acompaña como siempre los días jueves. ¿Cómo estás? Estamos bien, Toño. Estamos muy animados para comenzar este nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, a través acá del 100, no, no del 107.9 por ahora, sino momentáneamente. No. Sino del www.radiovillafrancia.cl, y también nos puede escuchar a través de la señal de TuneIn. Usted descarga TuneIn en su celular o tablet. Si usted es acá también de la villa y no puede escuchar y tiene un celular, lo puede descargar. Y por supuesto, escuchar esta radio, recomendamos escucharlo con wifi y no con datos, por supuesto, esperando acabar con sus datos. También saludamos a todos los que nos escuchan a través de la señal de la repetición de las tardes, a las 6 de la tarde. Recordamos que quien no puede escuchar este capítulo entero puede volverlo a escuchar a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana del día siguiente, en una repetición ultra, ultra matinal, podríamos decir ya de trasnoche, del matinal de Radio Villa Francia, para quienes no puedan escucharlo en otro horario, y por supuesto para otras partes del mundo. Así que también saludamos a todos aquellos que nos escuchan de el urbe, de toda parte del urbi planeta. Urbi et orbis. Así como sumo pontífice. Exacto. Y sí, lo del contralor está fuerte. Lo del contralor fue anunciado. De hecho, acá estuvimos discutiéndolo en su momento. Esto generó varias reacciones. En cadena, a propósito del resultado, vamos a hablar de qué va a pasar con Burgos, que ayer aclaraba una periodista: yo no soy ministro del Interior, soy el vicepresidente, más respeto. ¿Le dieron la cabeza? Bueno, él la ofreció solo. ¿Ah? Sí, está. Ayer coincidía con alguien, me decía hay un concepto que hoy día grafica bastante bien a nuestra clase política. Que grafica bastante bien el escenario en el que estamos hoy día. Y es cuando uno tiene los distintos estados, hoy día estamos en un estado líquido. Y es muy cierto eso, por una razón muy sencilla. Cada cual hoy día está jugando su propio partido. Esto no tiene que ver, como decía Heraldo Muñoz, está... especie de analogía futbolera, a propósito de que, bueno, si gana la selección hay que aprovechar un poco de generar esa relación. A eso se refería con el manejo comunicacional el canciller Heraldo Muñoz. Pero en este equipo, en este juego de fútbol, haciendo la misma analogía, cada uno está jugando para su lado. Y quedó demostrado ayer en el Senado. De hecho, eso hizo que se cayera otra negociación que había. En una semana compleja para el gobierno y una semana muy compleja para el Congreso, particularmente el día de ayer, donde fue fuertemente cuestionado por no haber podido ni siquiera iniciar sesión con 34 diputados y diputadas presentes en la Cámara Baja, el mínimo son 38. Ojo que hoy día el diputado Zafirio, hacía otro alcance más. Dice: nosotros estamos trabajando en la ilegalidad. ¿Y sabe por qué? Porque se abre sesión con 38, 40 diputados, pero deben mantenerse para seguir sesionando. Y el tema es que muchos van... y se van al café. Y se van de ahí y quedan 25, dice. Y eso ocurre todos los días. Lo decía hoy día en la mañana en una entrevista en CNN Chile, diputado René Zafirio de la Democracia Cristiana. Y dice, quedamos acá unos 25 nomás. Y aparecen cuando vienen las cámaras y cuando vienen todo el cuento. ¿Sabéis cuántos diputados llegaron ayer a la sesión de la tarde? Viste que se había reprogramado la sesión que se tuvo que suspender en la mañana. Adivina cuántos llegaron en la tarde. ¿Cuántos? Si yo te digo que habían 11 justificados, uno de esos 11 está desaforado. Y son 120 diputados. ¿Cuántos llegaron? 120 menos 11, esos 108. Llegaron 100. 100. Como nunca en estos últimos meses en la Cámara de Diputados. Del hipódromo, de todos los lugares donde estaban. Un motel, de los moteles. Parte. Tuvieron que volver y decir, bueno, tenemos que ir al Congreso. Y llegaron todos. O sea, en realidad ninguno tenía excusa. Es que es peor al final eso, me parece a mí. Sí. Porque al final lo que te está diciendo es que, bueno, en realidad nos fuimos porque no queríamos ir. Porque si hubiesen tenido algún problema real, hubiesen ido. O sea, hubiesen faltado también a la tarde y hubiesen sesionado, no sé, con 40, 45, que hubiese sido como lo lógico. Pero no, estaban todos realmente disponibles para poder ir y simplemente no fueron. Y lo que se hace en la tarde demuestra de que en realidad no fueron porque no quieren ir, porque no les interesa ir, porque les da lo mismo asistir al Congreso. Ahí claramente uno nota finalmente el carácter de esta situación. Se evidencia, me parece a mí, que en realidad simplemente no le interesa esto de ser representante. En realidad no es suyo. Saben que además tienen un nivel de multa mínimo. Creo que le hayan multado con 92, 95 mil pesos. Simplemente por la inexistencia, cosa que en realidad, si uno mide con los sueldos de un parlamentario, esa multa es realmente ridícula, irrisoria. Pero lo que muestran ahí es que en realidad no van porque no querían. Y a propósito de gente que no va porque no quería o gente que no va porque está enferma, apareció Fulvio Rossi también, vi. Eso también fue bastante interesante. Vamos a analizar finalmente lo de Fulvio Rossi, porque ayer no fue menor su asistencia a la Cámara Alta. a emitir su voto, y la declaración que termina dando es de antología. Cuidadosa, vine porque me lo pidió Burgos, pero porque vine, me lo pidió la presidenta, me necesita, y este gobierno también. Dijo que no podía hablar, no, vamos a analizar bien, porque no es menor ese tema de no puedo hablar, pero puedo votar. Puedo apretar en este. ¿Sabéis por qué? Porque él está invitado a declarar a la fiscalía en calidad de invitado, no en calidad de imputado, por mientras. Pero él no puede, porque no puede hablar. Ayer saludó a medio mundo, pero no podía hablar. Y por eso no puede ir a la fiscalía. Fue una declaración muy, muy, muy cuidada, que la vamos a estar analizando más finamente, que el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, cuestionado. No podríamos decir que está cuestionado solamente por Sokimich, está cuestionado por un montón de escándalos, entre eso el Quique Lix, por ejemplo. Obviamente el tema del Sokimich, que primero empezó con el tema de sus asesores, etcétera, etcétera. Pero ayer el Senado estuvo bastante tenso, y esto que tiene relación con la elección de, obviamente, el Contralor General. ¿Qué, ¿sabéis qué nombre apareció ayer? Así como podría ser. ¿Quién? Soledad Alvear. Oye, pero no, si está la independencia de la Contraloría está mal, se, ¿no?, fue al tacho. Sí. Oye, Twitter está caído, parece. ¿En serio? Por lo menos el mío está caído. Dice error. Así que tal vez si no veas tuiteo es porque está malo. ¿En serio? Mira, sí. Qué loco. Por lo menos a mí me sale malo. No, no te puedo creer que Twitter se haya caído. Vamos a echarle una revisa, pero bueno. Es muy probable, porque se pegó, y TweetDeck, generalmente cuando Twitter se cae, se mantiene, y yo lo veo pegado hace un par de minutos. Así que, bueno, estarán escuchando, no van a estar poder comentando en términos inmediatos. Vamos a habilitar igual el teléfono, por si acaso, 403-8786. 403-8786, el teléfono fijo acá de Radio Villa Francia. Y sí, parece que tienes razón, parece que Twitter se cayó y vendría siendo como una especie de falla global. ¿Se irá la gente a Facebook? No sé. Pero bueno, este programa, el programa sigue, por supuesto, independientemente de si hay Twitter o no. El Senado ayer se veía el nombre del Contralor General. El gobierno volvió a insistir con Enrique Rajevich. Y bueno, perdió, como en la guerra. Llevando a Fulvio, incluso. Llevando. Muy, muy enfermo. Llevando él. A don Turbio Rossi, a esta altura. A votar por el Contralor. Sí, fue bastante patético eso de llevar a Fulvio Rossi a votar. Solamente va a votar. Y después se retiró, corrió de la prensa. Obviamente, tanto esperando a Fulvio Rossi, tiene declaraciones, hay un montón de preguntas que hacerle. Y se fue nomás. Un papacillo, señor Fulvio Rossi, va caminando rápido, así va, cubierto por un grupo de gente, y chaolín. Se fue Fulvio Rossi. Emitió su voto y se fue. Y después mandó una declaración, una especie de comunicado público, que ya está acostumbrado el tema del comunicado público. El tema es que se le veía bastante bien, pero él está moribundo, te tiene que hacer una radioterapia, en lo pronto, una operación, etcétera, etcétera. Todos sabemos que esto coincidió su licencia médica con el escándalo de Sokimich. Pelotudos no somos. Yo no dudo que él pueda tener algún grado de enfermedad o que pueda estar súper complicado con distintas cosas, pero su desaparición se dio en el momento del escándalo, cuando se filtra este mail que tenía la fiscalía, en el cual él pide directamente dinero a Sokimich para distintas campañas políticas. Campañas políticas que, dicho sea de paso, los representantes o los titulares de esas campañas políticas dicen que nunca les llegó la plata. Y eso es lo más divertido del asunto. De hecho, hay una querella contra Fulvio Rossi por ocupar, ¿cómo se llama?, el nombre ahí y todo lo demás. Pedir plata a nombre de ellos y todo el cuento. Hablamos de alguna autoridad en la región de Tarapacá, Arica, Parinacota, si no me equivoco, sí. Así es. La región de Arica y Parinacota. Así que así con lo que pasaba con Furio Rossi. Hoy día sale el nombre del fiscal nacional. Se suponía que iba a ser ayer. De hecho, es más, Bachelet dijo, voy a hacerlo incluso antes del plazo estimado. Para variar, Michelle Bachelet no cumplió su plazo. Pero esto se debe a una razón de peso y de fondo, que luego de la caída de Enrique Rajevich el día de ayer, reformuló todo el naipe. Y la pelea fue, bueno, de antología. Es el tema. No, el panorama está bastante duro. O sea, más allá de lo de Fulvio Rossi, que es como la nota, la parte chistosa de la cara chistosa de la historia, aunque en realidad más que nada es como cara de raja en realidad de la historia, que aparece un tipo que debería estar enfermo, que en realidad todos sabemos que no está enfermo y que en realidad está escondiéndose y lo tienen que llamar justamente porque estaban como, a propósito que el otro día estamos hablando de Nelson Acosta, estaban con la calculadora en realidad, la nueva mayoría estaba apostando justamente a que Bianchi, ¿cómo se llama? El otro de allá del sur, ¿cómo se llama? Carlos Bianchi está... Ah, tú estás hablando de Horvath. De Horvath. Ya. Estaban apostando a que Horvath podía tener, dar la sorpresa, y también estaban apostando a que ahí Guillermo podía también dar la sorpresa. No, fíjate, ¿sabes con quién habían hablado? ¿Con quién? Con Guillermo, votó a favor. Sí, pues. Y el argumento que dio fue de una pelotudez, pero increíble. Yo ayer me vi toda la sesión. Y de hecho la voy a comentar. Lo de Alejandro Guillermo me pareció impresentable. Pero de una ordinariedad, pero monumental. ¿Sabes cuál fue el argumento de Alejandro Guillé? ¿Cuál? Dice, oye, acá siempre yo veo, siempre se hacen cuoteos políticos, se toman las decisiones, los cargos y todo el tema. ¿Por qué en este caso no? Ese fue el argumento de Alejandro Guillé. El otro era periodista serio, el otro era periodista creíble. Ese fue, lo pueden revisar, eso queda registrado allá, se puede meter a Janus o janus.senado.cl, que es la televisión, y quedan registrados ahí. Pero eso es como en el colegio cuando uno decía, oye, pero si están todos conversando, ¿por qué me echaban a clase a mí? Están todos copiando, ¿por qué ahora le ponen el nombre a mí? Claro. Sí, no, pero en serio, ese fue el argumento que dio Alejandro Guillermo. Yo quedé para adentro y dije, bueno, este era el periodista más creíble de la televisión chilena. Así de mal. Votó a favor de Enrique Rajevich. Y en serio, yo tengo la más buena onda con el tema de Alejandro Guillier, pero quedé para adentro con el argumento que daba. Es más, lo pueden revisar, les vuelvo a insistir, Janus, con j.senado.cl, ahí también pueden ver. ¿Sabéis lo interesante? Lo único bueno que tiene la página del Senado, porque no tiene nada más bueno, de hecho mucho más, uno consigue más información en la página de la Cámara de Diputados que en la del Senado, es que uno puede estar viendo en línea, pero sabéis que quedó pegado, o qué sé yo, sabéis que me pareció sorprendente lo que dijo, y puede ir retrocediendo. Como repetición de la jugada. Exacto, pero tú mismo la cisma, vamos retrocediendo la jugada. Yo habré visto dos o tres veces lo de Guillermo y quedé anonadado, pero estaba dentro de los votos. Pero ¿sabéis con quién había conversado particularmente la DC? ¿Con quién? Hernán Larraín. Ese era el voto que necesitaban. Ah, sí, pues. Y estaba conversado. De hecho, Hernán Larraín hizo una abstención. Presidente de la UDI. Fue Enrique Rajevich, alumno de Hernán Larraín, y fue ayudante de Hernán Larraín. Era un tipo que lo conocía. Y era un tipo increíble. Pero que tenía la mejor de las impresiones, pero él era presidente de un partido y no podía en esta ocasión dar su voto. Y esa abstención le costó muy caro. La otra abstención, fueron tres. La abstención de Hernán Larraín, presidente de la UDI. La abstención de Antonio Horvath, candidato independiente. Que dijo no podría votar en contra de Rajevich, pero tampoco puedo votar a favor. Eso lo dijo Hernán Larraín. Ah, Hernán Larraín. El Hernán Larraín dijo eso. Y el otro voto era de abstención que votó Iván Moreira. Quiero volver a lo de Iván Moreira, que anunció que se iba a abstener en términos de votación. Fíjense lo importante que son las abstenciones cuando hay este tipo de quórum en la decisión de la Cámara Alta. La importancia de las abstenciones, cuando alguno dice, no, pero él se va a abstener, sí que no cuenta. Bueno, las abstenciones cuentan cuando hay votaciones de quórum calificado. Claro, es que el quórum calificado Además, super mayoritario, el calificado significa del total de todos los parlamentarios de una Cámara. Asistan o no asistan a la sesión, todos los parlamentarios se cuenta el total de esos parlamentarios. Por lo tanto, una inasistencia, una abstención o lo que sea, se considera como un voto menos, po, para los votos que tienen que acumular justamente en un caso de quórum calificado. Entonces, la abstención a veces es una propuesta muy cómoda, muy conveniente, porque te permite finalmente no ser el que abiertamente sepulta un proyecto de ley, pero te permite obviamente sepultarla de forma más discreta. De hecho, es tanto como un voto en contra, en estos casos una abstención, y por lo tanto lo que hace Larraín, que de hecho ahí Jorge Pizarro reclamaba, decía que justamente siente que él no honró un compromiso que habían llevado a acuerdo. O sea, efectivamente hay un compromiso con Hernán Larraín para que este votase a favor. Y con eso, probablemente, y con ese voto a favor, con cualquiera de las abstenciones que hubiese sido distinta, Enrique Harrajevich hubiese sido en este momento, estaría ya nombrado como contralor para ser asumido en los próximos días como contralor general de la República, pero por un solo voto se quedó afuera. Un solo voto, necesitaba 22, obtuvo 21, votó de abstención y el resto del voto fue en contra de la Cámara Alta del Senado. Cada voto contaba. Parece que eslogan de la Teletón, pero así estaba Burgos, que estaba presente, de hecho, en la Cámara Alta, esperando el resultado de la votación para cuidar su cabeza, que básicamente le había ofrecido en una entrevista al tema Mercurio. Él no dice textual, oye, yo renuncio. Eso fue una publicación del diario La Tercera que, en términos de los círculos cercanos, Burgos habría dicho que se estaba jugando la cabeza. Si no, yo renuncio, obvio. Pues se estaba jugando básicamente el ordenamiento y todo el cuento y su prestigio. A mí algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención es ¿y dónde crees que está Nicolás Aguirre? Que se supone que esa es su pega. Buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, claramente esa es su pega. De hecho, más que la del ministro del Interior, o como él se dijo, vicepresidente. Porque lo es, de hecho. Claro. Hoy día, o sea, Bachelet partió a Ecuador. Hoy llega a Chile, en la tarde-noche, más o menos. Claro, y ahí vuelve a ser ministro, solamente ministro del Interior. Lo que él también aclaraba es que obviamente iba como también como la máxima autoridad en este momento del país. Pero claro, pues, supone que Nicolás Aguirre tiene un rol, y el rol es justamente moverse en el Parlamento para lograr conseguir la cantidad de votos necesarias para las cosas que al gobierno le importan. Obviamente, dentro de las cosas que al gobierno le importa está el nombramiento del Contralor General de la República, que ya lleva 6 meses de retraso, donde no es un Contralor General de la República, y que por lo tanto cada vez se hace más urgente justamente este nombramiento. Eso sumado, por supuesto, también al detalle, que no es menor, que es que si es que ya se han lanzado con uno, tienen que llevarlo hasta el fin y tienen que mostrar justamente que el gobierno tiene la capacidad también de poder estar logrando sus negociaciones y logrando dejar a quien se está proponiendo. A mí me parece que en este caso no se logra ni lo uno ni lo otro, y en realidad Aguirre brilla por su ausencia en este caso. Uno se pregunta si es que habrá realizado realmente gestiones o simplemente Burgos se quedó con las gestiones y decidió hacerla él. Pero se supone que hay un ministro que está especialmente dedicado a ese tema y uno no lo vio participando en este asunto. Sí, y se supone que su rol es ese precisamente. Claro, su trabajo. Entre el ejecutivo y el legislativo. Pues, claro, y esta votación es clave. O sea, esta votación es era de un carácter primero estratégico, en el sentido de que hay que nombrar un contralor. Y el segundo caso también es en el simbólico. O sea, que le nieguen, que le cierren de portazo en la cara el nombramiento la sugerencia de nombramiento de Michelle Bachelet. Obviamente habla muy mal de las gestiones del gobierno y es un nuevo golpe, es un golpe bastante fuerte que nuevamente vuelven a recibir el gobierno en un parlamento bastante revuelto que no que a pesar de haber firmado muchos nuevos acuerdos en este tipo de cosas, en realidad cada uno vota por su lado y hace lo que quiere, y eso es lo que finalmente le terminan dándose cuenta. Entonces, claramente acá lo que faltó fue justamente un poder negociador por parte del gobierno para poder tener el nombramiento de la forma adecuada y sin mayores ruidos ni percances. Ahora yo creo que hay harta gente que le gusta la idea de que Burgos está en peligro. Entonces yo creo que hay harta gente que también está celebrando esto dentro de la concertación. Si eso es interesante lo que está pasando ahora, es que en realidad todos se disparan a todos. Está todo muy líquido. Sí, pues. Entonces hay muchos que ya dentro de la concertación, o la mayoría, como quieran llamarle, están celebrando que justamente dicen, con esto cae Burgos. Y hay otros sectores de la, obviamente de la mayoría, que quieren que caiga, otros que quieren que siga, porque en realidad todos están viendo cómo ellos pueden emerger. Lo llamativo de ayer era precisamente de que había gente de la nueva mayoría que votó a favor, pero que la verdad fue un alivio cuando se rechazó el nombre de Enrique Rajevich. Estamos hablando de parlamentarios de, por ejemplo, está el caso de Araya, por ejemplo, que no fue menor, pues había sido uno de los más corcheros dentro de la nueva mayoría. Y después dijo, no, es que revisé el caso bien y me di cuenta que era buenito. Lo mandaron a llamar de arriba, le dijeron, sé que está el choro. De hecho, eso ayer generó un tema porque más encima hubo un matonaje de parte del Ministerio del Interior, particularmente. Pero no sirvió para nada. Entonces fue gratuito y más encima quedó expuesto. De hecho, el cargo de Burgos, digámoslo, quedó bastante tambaleado porque demuestra que... no solamente el tema de que su cabeza, que se la jugó en términos personales con esa frase típica de yo le di el nombre a la presidenta y todo el tema para cuidar a la presidenta, porque la presidenta, usted sabe, los triunfos de Chile son cábala y cuando pierde Chile, pucha, no... Estamos viendo otra cosa. Esta cosa de cuidar hace que se generen precisamente estos feudos en un régimen presidencialista como el que hay en Chile. Pero en el caso de Burgos, la posición en la que queda es peor. De hecho, ojo, lo venimos diciendo hace 2 semanas acá en este programa, de que la posición de Burgos dentro de la moneda está súper complicada. Y ayer quedó mucho más debilitada. ¿Por qué? Porque no solamente se jugaba el tema, insisto, su cabeza, que puede ser una interpretación de que se había señalado durante toda esta última semana de que él había puesto su cargo a disposición de no aprobarse el nombre de Enrique Rajevich, sino que realmente Burgos está, no digamos que aislado, para nada, pero después de todo lo que ocurrió, digámoslo, que el Jorge Burgos pasó a ser el presidente del país, todos lo vimos, hay gente que le empezó a molestar, pero gente desde los partidos. Y Bachelet, que es un poco extraña en términos de su perfil, empezó a tomar distancia de Burgos y se empezó a apoyar a los partidos. Entonces hay negociaciones paralelas. Ahora, el tema es con quién se reemplazaría a alguien como Jorge Burgos. Y ahí empezó a aparecer un nombre. ¿Adivina quién? ¿Quién? A pesar de que ya tiene un cargo, no en el precisamente en el gobierno, pero tiene algún grado de relación, empezó a sonar fuerte el nombre de José Miguel Insulza. ¿Nuevamente? Sí, pero está todavía complicado el tema de Insulza, por las razones que lo conversamos acá con algunas personas respecto de que se viene esta grilla contra José Miguel Insulza y está como bien interesante todo eso. Se está viendo qué nombre podría, por ejemplo, reemplazar a Jorge Burgos. Y cuesta encontrar un nombre. Claro. Que de una manera tenga cierto poder, pero que mantenga de una manera no tanto poder para que no ensombrezca a la presidenta y no ponga esto mucho más tenso. Sí, pues exactamente. Yo creo que primero tiene que ser una figura fuerte, por un lado, pero por otro lado tiene que ser una figura que tampoco... vaya y corra con colores propios, que yo creo que es un tema que también como que algunos veían como con cierta preocupación a Burgos. Burgos como que quiere construir su propio feudo, mientras, no sé, por ejemplo, un Insulza podría ser un tipo que quisiera proyectarse simplemente él como para una futura candidatura, cosa que es menos ruidoso, por supuesto, que es menos ruidoso que el caso, por ejemplo, de Burgos. Tiene mucho más apoyos transversales por parte también de la nueva mayoría, eso también es un hecho. En realidad Insulza, como es un gran negociador o un gran muñequero, Obviamente ha establecido relaciones muy buenas con toda la nueva mayoría y también podría agregar, ha mantenido relaciones muy buenas en realidad con todos los sectores políticos del país. Por lo tanto, es una figura que naturalmente uno podría sugerir para Ministerio del Interior. A mí me parece que era muy lógico incluso que haya sido nombrado anteriormente, pero bueno, como acá también lo vimos hace una o dos semanas, acá en el matinal, hay motivo porque en realidad Insulza no aparece como el futuro ministro del Interior o como el anterior o como el presente ministro del Interior. Yo creo que es principalmente por eso, no hay otro motivo. En realidad Insulza es una figura muy fuerte, es una figura que probablemente estaría haciendo muy buen trabajo. Algunos van a empezar a gritar que a Insulza no le hubiese pasado esto. Aprovecho una pequeño paréntesis, una pequeña pausa para saludar a la Amanda, que ya se suma acá al panel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos nuestros auditores del matinal de Radio Villa Francia. Bueno, y retomando eso. Ya tarde, sumémonos a lo que está. Bueno, en el Senado, como ya señalamos, hubieron 21 votos, el gobierno necesitaba 22 votos para ratificar a Enrique Rajevich, no lo obtuvo. Se le preguntó a Jorge Burgo a la salida de si iba a renunciar, a propósito que había puesto su cabeza. Es ahí donde hace esta reparación a una periodista y le dice: ministro, ¿usted va a renunciar? Disculpe, vicepresidente. Ah, discúlpame, pues vicepresidente, pues, si es verdad, si el tipo está a cargo del gobierno, vuelve hoy día a Bachelet. Y hoy día tiene que dar el nombre del candidato de la presidencia para fiscal nacional, que debiera estar ya arreglado. Lo de Enrique Rajevich cambió todas las cartas. Y de hecho hubieron nuevas negociaciones, hubo gente hasta bastante tarde dando la vuelta en los pasillos del Congreso. Harta llamada, harta reunión hubo el día de ayer. Lo de ayer fue bochornoso para el gobierno, no solamente porque perdió después de hacer como este gallito y no conseguir ningún voto prácticamente al otro lado, sino que complicó básicamente en un día ya casi típico, iba a decir un día negro para el Congreso, pero la verdad ya estamos acostumbrados después de lo que había pasado en la Cámara de Diputados. Complicó varias opciones respecto a, por ejemplo, un tema no menor que ayer se puede inferir, por ejemplo, es mucha gente está diciendo el próximo Congreso que tiene que ver lo de Asamblea Constituyente. ¡Epa! Es este Congreso el que tiene que dar el primer paso para que se haga la segunda parte, que es el mecanismo. Y con lo que demostró ayer el gobierno, no tiene por dónde hacerlo en un cambio de reforma constitucional que necesita un quórum calificado, incluso mayor. No hay ninguna posibilidad de que al otro lado quieran hacer algún cambio que realmente cambie, valga la redundancia, o que de una u otra manera transforme la Constitución para hacer una nueva, a menos que sea una reforma constitucional, cosa que ya se ha hecho en el gobierno durante el periodo de Ricardo Lagos, en lo cual se hizo una reforma constitucional y hubo un acuerdo político, obviamente, de la clase política para que esto se llevara a cabo. Por tanto, Tiene un efecto mayor en términos políticos lo ocurrido ayer en términos de lo que pasó en el Congreso, particularmente en la Cámara Alta. Porque, insisto, la promesa recién dicha de parte de la presidenta no tiene piso. O sea, tú podés decir todo lo que queráis, pero en lo concreto, más allá del show, más allá de que vamos a empezar a hacer educación cívica, más allá de la reforma constitucional que se necesita, el gobierno no tiene piso. No lo tiene a la interna y no lo tiene para conseguir voto al otro lado. Y eso es un tema no menor. Porque, insisto, es este Congreso el que tiene que decidir el paso para poder generar recién el mecanismo de revisar cómo se va a hacer. Recordemos que hay 38, deberían ser, si no me equivoco, 55 senadores. Y son 158 diputados los que serían de la próxima elección. Entonces, está todo muy, muy, muy complejo y los quórums se siguen manteniendo. Sí, y eso sumado a lo que venía también diciendo antes, lo dije, la mortalidad del cangrejo, ¿qué clase de parlamento, seamos realistas, va recién asumido su cargo, por ejemplo, estos veinticuantos senadores, van a estar asumiendo por 8 años y ellos van a votar, a su ejercicio, claro, van a votar por una asamblea constituyente, que lo primero que tiene que hacer una asamblea constituyente es disolver el parlamento. Uh-huh. No cabe lógica, en realidad, uh-huh, de que eso hoy llegue a ocurrir. O sea, es que, claro, aquí no se está proponiendo ninguna asamblea constituyente tampoco. Pues. No, claro, porque digo que dentro, sí, de la alternativa estaría la asamblea, claro, constituyente, y esa claramente una alternativa que jamás va a barajar ni, claro, siquiera el próximo congreso, uh-huh, para la nueva constitución de Chile. De hecho, también parte de la propuesta era someter a proceso de plebiscito, o sea, como una de las alternativas que tenía que elegir el próximo congreso, era entre los cuatro mecanismos para ver cómo se zanjaba esta asamblea, o sea, no, esta nueva constitución. Y una era asamblea constituyente. Pero obviamente eso también vale otra reforma constitucional donde el Congreso tiene que decidir si es que es válido o no hacer este plebiscito por estas opciones. Exactamente. Por eso digo, es muy poco realista pensar de que esa está la opción. Luego están las otras opciones, está justamente la comisión bicameral, uh-huh, que probablemente es la que van a terminar resolviendo, si es que resuelven algo. Porque en verdad es como lo mismo. Es como lo mismo, sí, claro. Puede estar la forma de reforma y también está el comodín del público, que también me causó mucha gracia eso, así, bueno, si es que también puede resolver el Congreso, uh-huh, de que va a mandar a plebiscito cuál de las tres alternativas, que sí, la cuarta alternativa es preguntar, la cuarta alternativa, el comodín, uh-huh, del público. Uh-huh. Claro. Es muy poco probable de que esas cosas se terminen accediendo, uh-huh, a mi parecer, y principalmente es muy poco probable que se avance durante este gobierno. Estoy de acuerdo con el Toño, la cosa está tan complicada, las negociaciones con el Parlamento están tan mal, uh-huh, que es muy poco probable que ni siquiera se inicie en realidad este llamado proceso constituyente, más allá de las conversaciones, de estos procesos de educación cívica que me gustaría también que alguien me explique bien de qué, claro, se tratan. Sí, bueno, también lo discutíamos ayer respecto a eso, cuál va a ser este proceso de educación cívica y para qué, qué tipo de educación cívica, para qué tipo de civilidad. Claro, es que son muchas preguntas que uno, sí, se hace así. ¿Qué tipo de, cómo se va a ejercer? ¿Se va a hacer en las juntas de vecinos? ¿Qué tipo de contenido se va a entregar? ¿Se va a decir que en verdad las constituciones son históricas y las hacen los pueblos? Claro. No creo. Sí, pero ya no estamos yendo como, sí, para otro lado, porque, a ver, el tema de la Asamblea Constituyente, dejémoslo para un poco después, porque hay un análisis respecto a lo que ha planteado, por ejemplo, hoy día el gobierno, a cuáles son los mecanismos que en definitiva se van a hacer y cuál es el contexto y el escenario en el que se están dando. Recordemos que los próximos días vienen, por así decirlo, la parte más específica de lo que sería esta educación cívica y sobre la constituyente, en donde estaría más o menos enfocado al despliegue de los propios partidos políticos hoy día y de sus propios comandos para que vayan explicando un poco más o menos esta cosa. O sea, el gobierno en terreno explicando. Y eso va a complicar un poco también lo que sería todo este proceso, básicamente, que va de, en esta semana se supondría, hasta marzo. Claro, lo que está, entonces, exactamente un... yo creo que está la dificultad, pues, vuelvo también a ese punto que tú decías, que está la dificultad justamente de alinear un congreso para poder establecer ni la más mínima reforma, uh-huh, o sea, no está la posibilidad de establecer el nombramiento de un contralor, que se supone históricamente ha sido un tema que ha sido casi como un trámite, claro, y este momento ya ni siquiera lo es, y en realidad no es solamente porque sea raje cuestionado, sino en realidad que cada uno está remando para su lado, uh-huh, y por supuesto eso se va a hacer más difícil y complicado, incluso cuando estemos hablando de proponer una nueva constitución en donde en la nueva mayoría no hay ni más mínimo acuerdo. De hecho, uh-huh, esto de mantener este tipo de propuestas y toda esta variedad de propuestas, a mi parecer, no es solamente un hecho de que Bachelet quiere dejar todas las puertas abiertas para la galería, podríamos decir, para el pueblo, sino también a mí parece que hay una intención también de Bachelet también de dar todas estas posibilidades, porque en realidad son un tema que ni siquiera se ha zanjado dentro de la nueva mayoría. Como un tema que no se ha zanjado dentro de la nueva mayoría, por supuesto va a ser un tema que va a dar a larga y latas discusiones, podríamos decir, respecto a cómo se va a llevar a cabo el mecanismo de nueva constitución. A mí me parece muy raro también la propuesta, porque No entiendo a quién deja contento con esto. ¿A quién le está hablando? No, yo creo que... Porque ni siquiera los asambleístas constituyentes les parece bien esta propuesta. Yo creo que una propuesta principalmente que es como un poco la propuesta que se hace respecto al tema de educación, en donde la intención se convierte en el cumplimiento del programa. Ah, claro. O sea, tenemos la intención de la gratuidad, estamos avanzando hacia la gratuidad, por lo tanto estamos cumpliendo con nuestro aspecto programático respecto a la gratuidad de la educación. Y yo creo que respecto a lo de la nueva constitución es algo similar. Yo creo que se propone un proceso que va a ser de muy larga data para una nueva constitución. Eso debería calmar los ánimos, o por lo menos debería dar la explicación y zanjar el tema, por lo menos por ahora, respecto a lo que va a ser la nueva constitución. Yo creo que lo que más busca, más que estar generando así como agrado en las personas o no agrado en las personas, lo que yo creo que quiere es zanjar el tema. O sea, ya con esto ya hablé sobre constitución, comienza el proceso y ya no hay nada más que hacer, ni nada más que discutir, ni nada más que estar aclarando. Claro. Hasta la próxima. Por lo tanto, ya saben y tienen claro de que en realidad durante este gobierno no hay una nueva constitución, pero estamos avanzando para eso, para cambiarlo, bla, bla, bla. Sí, igual todo el proceso que explica es súper poco real en términos de tiempo. Que haya, por ejemplo, educación cívica para todos y todas, los votantes obviamente, por 5 meses. Como que no tiene mucho sentido. O sea, si dice, ay, que para que la gente que no entiende, en 5 meses va a entender, o sea, se le va a enseñar todo este proceso, no sé, los procesos de educación cívica son de vidas, o sea, es de una generación completa. Bueno, de hecho, hay un tema bien interesante que, a propósito de lo que dice, es que la constitución la hacen los pueblos, ¿no? Que es justamente que con esa frase de que necesitamos educar al pueblo para que sea capaz de hacer una constitución, lo que te está diciendo implícitamente es que en realidad el pueblo no está preparado. Exacto. Para decidir su propio destino. O sea, el pueblo es ignorante, es incapaz, no tiene las herramientas necesarias. Lo dijo obviamente en una entrevista anterior, que era: esto viene acompañado de un proceso de educación, porque no todos entienden lo que es una constituyente. Claro, la gente cree que con esto se puede cambiar muchas cosas, su sueldo. Bueno, en realidad, en teoría, sí. De hecho, es todos los aspectos de la vida cotidiana que están regidas por una constitución a través de las leyes. El marco más general, podríamos decir. Obviamente no. Sus instituciones, que a lo que apela todo el rato Bachelet, es como, va a ser un cambio constitucional, pero reforzado en las propias instituciones, que son... Los interrumpo, estaba hablando con uno de los encargados de Radio Manque de Rancagua. La PDI se encuentra en estos momentos en instalaciones de la Radio Manque, allanando la radio. Vamos a contactarnos con ellos en lo pronto. Lo que nos señalaban, porque algunos iban viajando camino hacia el lugar, otros ya estaban ahí. Vamos a generar un contacto. La PDI en estos momentos está allanando la radio popular y comunitaria de Rancagua, llamada Radio Manque, una radio amiga de esta emisora, así que vamos a ampliarle esta información y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y ya a altura poco, no es chateado precisamente la palabra, pero aburrido de esta persecución constante contra las radios comunitarias y populares por parte del Estado, de los distintos gobiernos, con un montón de promesas, pero en definitiva lo único que hemos tenido son persecuciones constantes. Ya es tiempo de basta. Así que nos vamos a contactar con aquello en un ratito, porque estábamos hablando recién, estaban muy, muy, muy molestos de la situación que estaban viviendo. Así que les reitero la información, efectivos de la PDI se encuentran allanando en estos momentos la radio Manque, que se ubica en la sexta región del país, en la ciudad de Rancagua. Si mandamos de partida un saludo desde ya a los compañeros y compañeras de Radio Manque y vamos a estar ampliando también esta información. Bueno, muy, muy terrible en realidad. A mí también me comparto también la rabia de esta situación. Conocimos, por lo menos yo me tocó conocer acá en el taller de radio el año pasado a dos compañeros ahí de la Radio Manque. También nos recibieron para cuando fue el encuentro de medios, hace ya como un mes atrás. Uh-huh. Una radio muy comprometida, con una línea muy definida, y que en este momento se encuentra en persecución, se encuentra siendo allanada por la PDI en una política que ya hemos visto que ha sido constante durante este gobierno, de allanamiento de radios, pues. Uh-huh. No es la primera radio allanada, esperamos que sea la última, obviamente, aunque no lo creo, pero que muestre un poco cómo en realidad se persigue, principalmente a radios también, me acuerdo la voz de Noah Bronow también, por ejemplo. Uh-huh. Radios que emiten una línea política, una línea reflexiva, una línea crítica, podríamos decir, claro, respecto a estos temas que molestan. Entonces, o sea, que lo comunitario siempre te lleva a eso, al fin y al cabo, a cuestionar y a criticar al poder, pues, porque te hace este tipo de cosas, pues, que te cierran radios, por ejemplo. Claro. Te cierra espacios comunitarios, que lo hace constantemente este estado encabezado por gobiernos de la Concertación principalmente. Sí, exactamente. Entonces a uno, obviamente le molesta muchísimo que ocurra esto, hay que denunciarlo, ojalá que se le dé la difusión necesaria, por parte también de todos los medios, porque en realidad acá estamos todos en la misma, en realidad, y esto le ocurre a uno, puede empezar a ocurrirle también a los demás. Entonces, obviamente acá hay un tema así súper complicado, además que hay una serie de elementos que son súper difíciles para una radio en el allanamiento, sí, que son justamente el decomiso de los equipos, que por supuesto todas las radios comunitarias, populares, tienen el gran problema, y un problema común, que en realidad es que todo este trabajo se hace a pulso, sí, y como se hace a pulso este trabajo, en realidad tenemos el problema, está siempre el problema justamente de que cuando te sacan un elemento esencial de la radio, el transmisor, la antena, los computadores, es muy difícil volver a ponerse y a claro, recomenzar, uh-huh, y a continuar con la labor radial, pues, uh-huh, porque exactamente te quitan los elementos esenciales para poder transmitir los programas y para poder seguir haciendo la labor de radio. Entonces, uh-huh, está ese aspecto. Anteriormente hasta había encarcelamiento también. Sí, hasta hace poco nomás que se derogó el 36B, que era encarcelamiento para quienes estuvieran en el recinto. O sea, en teoría, la verdad, pero había encarcelamiento de igual forma, porque se asocian un distinto tema de delito. Nos pasó a la radio Nueva Branau, sí, de allá de Puerto Varas, por ejemplo, uh-huh, en la cual pasaron detenido y de hecho pasaron a formalización, pues, al día siguiente, y se les dio medidas cautelares, pero no quedaron en prisión, pero pasaron toda esa noche, uh-huh, en un cuartel de la PDI detenido. Las personas que estaban en el lugar en este momento transmitiendo. Estaba hablando con ellos, van algunos en camino, no estaban haciendo programa en vivo, así que en un rato más vamos a estar conversando con ellos y que nos sigan ampliando también la información, pero lo que nos confirma, particularmente Alejandro, uno de los cargados también de Radio Manque y voceros también de lo que es parte de la asamblea, es que están los efectivos de la PDI en la radio allanando, se ha encontrado una persona allá, así que están yendo la mayoría ahora a ese lugar. De una cosa que es una constante, que esto no son casos aislados y que ya, insisto, acá se llenan la boca de hablar de libertad de expresión, dicen, hagan los procesos en términos legales, es lo más engorroso y caro, porque todas las leyes y toda la regulación está hecha para beneficiar a las grandes corporaciones. Más allá de los discursos bonitos, más allá de lo que diga el subsecretario Buena Onda de turno, siempre termina en allanamiento contra radios comunitarias. Uh-huh. Esa es la verdad en este país, libertad de expresión, las pelotas, poco y nada se hace. Probablemente nosotros somos muy, muy, no en la línea de la victimización y todo el tema, y salimos buscando subterfugio, buscando un montón de situaciones para hacer, para concentrar básicamente el trabajo y concentrar básicamente todo respecto a lo que hacemos, a lo que se juzgue por nuestra pega. Pero es bastante, bastante difícil sacar medios de comunicación en este país. Esa es la verdad. y lamentable la situación de Radio Manque. Repetimos que está siendo allanada la Radio Manque, se ubica en la ciudad de Rancagua. De hecho, hace muy poco, hace muy poco, de hecho, hubo un compañero allá, que hubo un encuentro de distintas radios a nivel país. De hecho, Lisa Simpson, con su simpatía de siempre, dice: el que nada hace, nada teme. No existe eso respecto al tema de la ley de telecomunicaciones en Chile. Es una pelotudez decir eso y una ignorancia tremenda. O sea, el que nada hace, no, el que no transmite en este caso. Exacto. Claro. Obviamente, el que en ese caso, el que nada hace, nada teme, porque no está haciendo nada y porque no está ni siquiera comunicando. Uh-huh. Pero quienes nos dedicamos a comunicar, justamente, no se trata esto de una cuestión de legalidad, sino que se trata en realidad de un tema de que acá la libertad de expresión se conculca a cada rato y a cada momento. Y en realidad tenemos a tres grandes conglomerados radiales que pueden transmitir y que pueden tener la cantidad casi de guataje que deseen, mientras en realidad el resto de la radio, o quien quiera levantar una radio y quien quiera emitir un contenido, una voz, una postura, una opinión, se ve constantemente perseguido. Y se ve perseguido al punto de que te inhabilitan para seguir cumpliendo tu labor porque te requisan los equipos. Y esa es la forma más efectiva que tienen ellos, justamente, posteriormente, para que tú no puedas seguir trabajando en una labor radial. Por lo tanto, no se trata acá de que esto es porque nada hace, nada teme, sino en realidad esto es una política del Estado que se inició el año 93. Con la ley de radio y que se ha mantenido, podríamos decir, prácticamente inalterable, con ciertas variaciones, por supuesto, y modulaciones, pero se ha mantenido con la misma lógica política para impedir de que existan otras voces disidentes, distintas, que cuestionen o que tengan una opinión propia. Ni siquiera que cuestionen, que tengan una opinión propia. Ese es el punto que ya se persigue. Y esto dentro de una política que, si uno analiza también esos años, una política extendida de parte, en realidad, de todo, en toda la lógica de los medios, en justamente aglomerar en unas pocas manos casi todo el contenido y opinión pública del país. No solamente en radio, uno dice, bueno, que un montón también de medios escritos también se les cerró las puertas, se les dificultó su labor. Uh-huh. Justamente porque eran medios que podían llegar a ser críticos de un proceso que se ha ido demostrando y develando con el tiempo, que en realidad era esta idea de continuar con un modelo de la dictadura. Uh-huh. Y que obviamente todo medio, toda organización que cuestione eso, tendría que ser perseguida. Bueno, y aquí se habla mucho hacia afuera de tema de derechos y libertades, como estamos diciendo, libertad de expresión, y lo que al fin y al cabo es falso, es una gran mentira, porque no solamente si tienes el poder y el dinero para hacerlo, puedes hacerlo. O sea, siempre estamos bajo esta imposición de cuántos recursos tienes. Y las radios comunitarias, como dijimos, para legalizarse son trámites súper engorrosos, súper enredados, que hay poca información y evitan a toda costa que puedas transmitir legalmente. Exactamente. Y bueno, el tema de los equipos es lo más doloroso. Probablemente, sí. Es lo más doloroso y lo que te dificulta, porque son tus herramientas de trabajo. Uh-huh. Son el equipamiento, la tecnología que te permite que esa voz se multiplique. Uh-huh. Y esa voz se multiplique, obviamente es necesaria esa tecnología, es necesario su equipo, y uno en realidad se esfuerza mucho, todas las radios se esfuerzan mucho para tener su transmisor, para tener su antena, para tener el computador que les permita, no sé, pues, procesar la música, uh-huh, etcétera, tener la mesa de sonido. Y todo eso se decomisa, ¿sí? Además, ni siquiera es que se decomise ni siquiera solamente el transmisor. Uh-huh. En realidad, prácticamente todo lo que está ahí, todo lo que pueda ser utilizado para una radio, es traído del lugar. Uh-huh. Son muchas, muchas cosas al final. ¿Se llevarían las cajas de huevos? No creo que lleguen a tanto, porque no lo dudarían en algunos casos, pero prácticamente se llevan todo, entonces... Uh-huh. Te dejan totalmente en pelota para volver a levantar una radio. Hay casos, por supuesto, de radios que han vuelto a levantarse, en realidad son varias, pero luego de mucho proceso, de mucho tiempo, es que se puede volver a hacer ese trabajo. Uh-huh. Entonces, obviamente te inmoviliza, te corta las manos, te enmudece, te tapa la boca por un tiempo, y por lo tanto en realidad todos los medios que estamos en este lado haciendo este tipo de trabajo tenemos que estar apoyando y tenemos que estar justamente en ese lado y con una opinión clara y una postura clara al respecto. Uh-huh. Porque en realidad es contra este tipo de medios, contra este tipo de lógica que se hace este tipo de persecuciones también. Claro. Bueno, y tampoco también de este lado hay, no sé, hay hartos abogados, por ejemplo, que trabajan un área en términos de derechos humanos, pero tampoco hay como abogados especializados en ley de medios, por ejemplo. Claro. Bueno, es que además es un tema muy, muy complicado, porque claro, ser abogado de derechos humanos, ser abogado, hay tanta, en realidad, el Estado te exige tanto trabajo, a veces uno también lo habla así con los... la defensoría pública, ¿cómo se llama la defensoría? ¿Cómo se llama la defensoría penal? ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo, pero claro, ellos también cuentan, en realidad tenemos muchos problemas, pero en realidad estamos copados, porque en realidad tenemos en este mismo momento, tenemos no sé cuántos cabros detenidos por la nueva ley de control de armas, entonces obviamente se necesitan abogados para todo, pero claro, no hay abogados especializados así como... recuperar los equipos, en cómo hacer algo para poder amparar en realidad a quienes han sido perseguidos también por la ley de medios, la ley de radio en particular. Claro, cosa que sí tienen los grandes conglomerados que cuentan con staff de abogados y todo eso, porque tienen los recursos. No, pero no solamente eso, sino que hay un tema que tiene que ver con las mismas especificaciones técnicas, los mismos técnicos de la SUTE son los mismos que trabajan para las grandes corporaciones. Exacto. Esta legislación, particularmente desde el inicio de los 90 en adelante, está hecha para los monopolios radiales. Por ejemplo, Lux hoy día puede comprar en que un par de 4 o 5 años, hoy día tiene 4 o 5 radios. Y no tiene ningún problema para hacerlo. No hay una ley, por ejemplo, que prohíba el tema de los monopolios comunicacionales. Y se permite aquello sin ninguna, legislación acorde. El caso de Prisa, Iberoamerican Radio. Está establecido un monopolio radial acá en Chile que maneja de una u otra manera las pautas, que establece lo que se tiene que decir y cómo decirlo todo el rato. Y en el caso de las radios comunitarias, que se habla mucho y cada cierto día reportaje, que se van a potenciar siempre y cuando cumplan un rol. Si no cumplen ese rol, si son críticas, vamos llenando. Y está establecido, y la lógica que está establecido en términos de la legislación respecto al tema de radiofrecuencia en Chile tiene que ver con un tema de mercado. Claro, de hecho la nueva legislación indica que si tú puedes hacer avisaje comercial para poder recibir un poco de recursos también y recibir también obviamente recursos del Estado, tenés que pasar propaganda del Estado, del gobierno de turno. Lo que ya te está imponiendo obviamente una línea, pues. Funcionando igual como las empresas que financian o pagan avisaje en las distintas radios comunitarias, cooptándolas. Claro, exactamente. Y claro, vemos grandes conglomerados, por ejemplo, la Iberoamericana Radio Chile tiene ¿cuántos serían? 10 radios tiene, de hecho, en su poder, y en realidad no hay ningún tipo de ley que cuestione que en realidad un solo conglomerado económico tenga 10 espacios dentro del espectro radial, que Luxis tenga 5, que no sé, otras radios tengan no sé cuántos espacios, que otras cuantas empresas. Eso no hay problema porque en realidad eso no está siendo sancionado por la ley de radios, pero sí está siendo sancionado que cualquier persona que quiera levantar un medio y una radio para emitir una opinión va a ser duramente perseguida. En realidad ahí son pequeños transmisores de no más de 50 watts que concentran toda la atención, además de la Subtel, porque la Subtel en realidad está del lado de uno y no está del lado de otro. Claro. Así de simple. De hecho, a contraparte de eso, de que se permiten los monopolios, está penado las cadenas radiales entre comunitarias. Y eso es muy dramático, no, tú no puedes enlazarte a otra radio, porque eso está penalmente, también es parte de la ley que está en contra de ello. Claro, salvo que sea como una zona de desastre, una zona declarada de catástrofe. Uh-huh. El único pero que tiene para poder hacer una cadena radial, como una forma de utilizar esa misma radio por parte del mismo Estado que los persigue en caso de emergencia, en caso de estado de catástrofe. Pero bajo otra alternativa podríamos decir que no se pueden ni hacer cadenas, no se puede hacer aunar voces, porque justamente eso podría ser una forma que ellos ven como una forma de competirle también a estas otras radios y a estos otros medios, pues. O sea, claro, de que puedes transmitir una voz, podríamos hacer en todas las radios comunitarias del país, podría tener el alcance de una radio que tiene repetidora en todo el país, que tiene un alcance nacional. Claro. Y ellos no están de acuerdo con eso, por supuesto, pero en realidad no hay problema con que todo el resto de las radios también puedan transmitir en conjunto o que una radio pueda transmitir en todo el país. Cosa que se hace, o sea, Bío está en no sé cuántas partes y puede transmitir el mismo contenido en todas las partes donde está y nadie se lo está cuestionando. Ahí hay un trato muy diferenciado, muy distinto en realidad, entre una radio y otra, que muestran un poco los intereses, pues, intereses económicos, intereses de mantener un modelo de monopolio de los medios, y por supuesto también un interés de que cualquier opción o voz disidente o distinta, ni siquiera disidente, distinta no pueda ser emitida. Ya con las limitantes que ya existen técnicas que hacen que obviamente sea distinto. Vamos a profundizar en un rato respecto a esa información. Nos estamos refiriendo a lo que ocurre en la ciudad de Rancagua con Radio Manque, Radio Popular, Radio Comunitaria, que está siendo llenada por efectivos de la PDI en estos momentos. Así que nos vamos a contactar con ellos, insisto, en un rato más. Están llegando al lugar. Se encontraba una de las personas, que la que vive en esa casa donde transmite Radio Manque, hace... Ya, de hecho están celebrando ahí su aniversario no hace mucho y vamos a profundizar mucho más en esto que tiene que ver con un nuevo allanamiento a una radio comunitaria en este país. Cuando hablamos de libertad de prensa o libertad de expresión y un montón de cosas más. Bueno, volvemos a lo que estábamos hablando a propósito de el nombramiento hoy día que se va a dar del fiscal nacional. Luego de lo que fue la votación ayer del contralor que se rechazó, Enrique Rajevich, como nombre para ser el nuevo contralor general de la República, y empieza todo desde cero, hay que tener un nombre consenso para poder, ser ratificado en el Senado con este quórum que se necesita, cambió el escenario respecto al tema del fiscal nacional, que estaba listo, y se suponía que el nombre incluso iba a ser dado el día de ayer, pero eso se suspendió. De hecho, dejó para hoy día, que ya se cumplió el plazo límite era ayer. Hoy día ya tiene que traer el nombre para que lo empiece a revisar el Senado. Y aún no está aquello, que son 10 días desde donde se daba el 5 de octubre. Fue dado la quina por parte de la Corte Suprema. De hecho, han pasado, a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy día es el día límite donde tiene que traer el nombre sí o sí. De hecho, se dijo que se iba a estar antes. De hecho, lo dijo la propia Michelle Bachelet. Lo iba a decir antes de partir a Ecuador. Sí, pero, insisto, la votación de Enrique Rajevich cambió todo. Todo. Y eso hizo volver a hacer ciertas negociaciones. ¿Quiénes son los que están negociando, básicamente? Por parte de la nueva mayoría, básicamente están dos, que son los que han llevado la guaripola, los que han llevado la voz cantante respecto a quiénes... va a ser finalmente el nombre con el gobierno, y estos son Andrés Saldívar de la Democracia Cristiana y Jorge Pizarro. Son los dos que, de parte de la nueva mayoría, han llevado la voz cantante. Entre ellos también se ha sumado Gio Girardi, que ha sido uno de los grandes lobistas también y quien ha sido sindicado incluso por varios medios de comunicación y reportaje. Uno del 1 de octubre de el propio CIPER, antes de incluso saberse la quina, se sabía de que Gio Girardi ya estaba haciendo lobby y había juntado, lo ha reconocido él mismo, con tres de los cinco candidatos. En el caso de Andrés Saldívar, todos la asignan y la achacan básicamente el rol protagónico respecto a la negociación del nombre con el gobierno. Del otro lado, ¿quiénes están? Por la UDI está Hernán Larraín, que es quien ha estado viendo las negociaciones, y por el lado de RN, básicamente Estado Alberto Espina, que ha sido el planteamiento de la bancada de senadores de Renovación Nacional, Alberto Espina, el que está llevando las negociaciones para tener el nombre del fiscal nacional. También estuvo en las negociaciones con respecto al tema del contralor, pero no hubo acuerdo ahí. De hecho, la votación básicamente fue pareja, no hubo el quórum necesario, salvo la abstención en el tema de los votos en contra, pero el gobierno solamente obtuvo 21 votos. ¿Qué cambia respecto de lo ocurrido ayer? Que ayer, si bien es cierto, había un nombre, y de hecho, en términos de trascendido, ya se sabía básicamente de que había un nombre que había logrado cierto grado de consenso. Estamos refiriendo al caso de José Morales, que se ha hablado hace bastante rato como el candidato del poder. Pero esto habría cambiado, ya había estado cambiando en estos últimos días. Lo consignamos, de hecho, en un reportaje que subió RadioVillaFrancia.cl en la página, y que lo de ayer habría terminado por desnivelar la balanza, por lo cual el nombre para fiscal nacional que hoy día se entregaría sería el de Raúl Guzmán. Eso es una de las tesis, sobre todo por cómo quedó ayer el Congreso y sobre todo ayer cómo se dio el tema de la votación, que habría tenido varios reparos por parte también de la Alianza, y la Alianza quería un nombre básicamente neutro, no alguien que tengan más o menos domesticado. Y aparte del ruido que generaría José Morales, sería bastante bochornoso nuevamente para el tema del Congreso. Por tanto, uno de los perfiles que más se acerca, porque algunos habían dos ya básicamente descartados, lo hemos dicho, el caso de Jorge Abot y el caso de Luis Toledo, Juan Enrique Vargas se le consigna las mismas razones por las cuales se rechazó el tema del Contralor: su cercanía a la Democracia Cristiana, fue militante de la Democracia Cristiana en un momento determinado, también del PPD. Pero su problema mayor es que viene fuertemente de un mundo académico. De hecho, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Y me hizo crítica en junio, como lo señalamos durante estos días, a lo que era el rol de los fiscales. Uh-huh. Exactamente. Esto cambia bastante el escenario de los fiscales. Yo creo que no va Morales, sino que yo también comparto, yo creo que lo más probable es que vaya Raúl Guzmán, pero sin embargo yo creo que se hizo una apuesta que tal vez no sé si fue la mejor hecha. Yo creo que justamente se esperó a que se terminase la votación de Rajevich, justamente para no condicionar esa votación a lo que ocurriese con el nombramiento de fiscal. Uh-huh. Pero como se rechazó, en realidad ahora más condicionado está aún la decisión del fiscal respecto a la decisión también del contralor. Claro, al final el fiscal que va a salir va a ser el elegido por estos cuatro operadores políticos. Exactamente. Uh-huh. Entonces tiene que ser del agrado. Probablemente, claro, Morales lo funaron y lo funaron muy bien. Uh-huh. Hicieron un buen trabajo ahí en ese sentido. Y por lo tanto, en realidad lo que vemos ahora, justamente el desafío de bueno, plantear otro candidato, pero que sea agradable justamente para esos sectores. Uh-huh. ¿Y quién podría reunir esas características? Al parecer sería el fiscal Raúl Guzmán, fiscal conocido como el fiscal antivegano, fiscal conocido también por altos casos de aplicación de ley antiterrorista, uh-huh, etcétera, por el caso del bombazo de subcentro de escuela militar, por el caso también de Víctor Montoya. Pero claro, yo creo que el caso de Víctor Montoya no creo que él lo ponga en su currículum como un tema de orgullo y de presumir. Uh-huh. Exactamente, lo perdió y lo perdió estrepitosamente. Uh-huh. Y aparte con declaraciones súper desafortunadas como es culpable porque es vegano o tenía libros anarquistas en su biblioteca. Claro, exactamente. Uh-huh. Pero está también, por supuesto, la capacidad de que es un tipo comprometido con la lógica un poco del poder. Uh-huh. Es un tipo serio, en cierto sentido. Es un tipo que no va a hacer tanto ruido con lo que está por venir en el caso Suspenta Sokimich, que yo creo que es lo que principalmente le importa en realidad, uh-huh, a los parlamentarios, que los parlamentarios no solamente están votando por el próximo fiscal nacional, sino también están votando un poco por su futuro y su destino y, uh-huh, lo que les va a deparar sus vidas a ellos. Por, claro, lo tanto, por lo cual fue descartado inicialmente Luis Toledo, obviamente. Exactamente. Uh-huh. Luis Toledo, claro, fue, uh-huh, fue como una bromita que les tiraron de parte de la Corte Suprema a justamente tanto a Bachelet como al Congreso, de decir, bueno, si les tiramos esta es que les parece, pero en realidad Luis Toledo no tiene muchas opciones. Luis Toledo, en realidad, ahí uno inmediatamente se preguntaría por respecto a la inhabilidad de Bachelet respecto a votar por él. Y por lo tanto, en realidad, lo que uno ve y proyecta es que en realidad sería Raúl Guzmán probablemente el que sería nombrado. No sabemos en qué momento lo va a nombrar, si es que será en este momento cuando Bachelet se encuentra en Ecuador. Pues podría tal vez tirar ahí y hacer algún tipo de alocución, mencionando de que ya ha decidido quién va a ser el próximo nominado para Fiscalía Nacional. O bien lo podría hacer llegando a Chile, que también sería la segunda opción, esperar a llegar a Chile y hacer el nombramiento. Pero la cosa es que el plazo se está acabando. O sea, no hay más plazo. Exactamente, y ya, ya tienen esperando a un Contralor General de la República durante 6 meses, y claramente lo que no puede hacer acá el gobierno es, número uno, seguir aplazando la elección de fiscal. Número dos, lo que tampoco puede hacer es que le ocurra exactamente lo que le pasó ayer con Rajevich. Claro. Entonces tiene que asegurar de que a quien nombre pase lo más rápido posible por el Congreso, sin mayores ruidos, sin mayores problemas, porque que nuevamente pase esto sí que ya hablaría y vencería de la incapacidad en realidad del gobierno de controlar las votaciones en el Parlamento. Y eso sí que sería muy, muy grave. Sí, pero aquí el cuestionamiento va más allá de si se les cae o no el nombre dentro del Senado, básicamente. Porque acá el cuestionamiento va más allá del tema de la negociación en sí. O sea, no la crítica o la molestia no va por si tienen o no, si es ordenado o no, la forma en cómo terminan eligiendo el fiscal nacional. El cuestionamiento va porque ellos están eligiendo el fiscal nacional. Es el cuestionamiento generalizado. Estamos hablando no solamente de gente que está involucrada en investigaciones hoy día, sino que potenciales investigados están hoy día decidiendo quién va a ser el persecutor en adelante. Porque recordemos que esto tiene que ver con un tema de tiempo. Una cosa es quienes están, qué sé yo, investigados hoy, y lo otro son los posibles investigados, porque recordemos que había un bloqueo tremendo para que se siga investigando a empresas. Porque si hay algo que ya sabemos, es que la política no la financiaba solamente Penta y Sokimich. O sea, las campañas políticas no eran financiadas por 2 empresas en este país y el resto no hacía nada. El tema es, ¿se va a seguir investigando a las otras empresas? Porque ya vimos como en el Servicio Opuesto Interno hicieron una reglín, y esta reglín es que llamaron a consulta a empresas que estuvieran en la misma situación que Penta para que resolvieran o de una u otra manera repararan lo que habían hecho respecto al tema de que prestaciones de servicio o que estuvieran en situaciones similares a la de Penta. ¿Qué es decir situaciones similares a la de Penta? De que dieron plata a términos de campañas políticas o que prestaron de una u otra manera dinero por servicios que no se hicieron finalmente, lo que constituye un delito porque son hay boleta ideológicamente falsa. Que es distinto lo boleta ideológicamente falsa a una boleta falsa? Hay una distinción, por eso se le agrega el tema ideológico. Por la falsificación de boletas yo puedo decir este timbre no es, ¿cachai? Acá estoy diciendo que sí, que está todo en regla, pero el servicio que se dijo que se hizo, no se hizo. Y se pasó una plata para terminar de justificar. Acá no solamente hay una irregularidad o una ilegalidad respecto al tema de la boleta ideológicamente falsa, sino que aquí hay un fraude de por medio. ¿Y qué hizo el Servicio Puesto Interno? Es perdonazo para todo y rectifiquemos, hagan las rectificaciones necesarias para el resto de la empresa. ¿Por qué hay un fraude? Porque al contratar servicio en términos tributarios, por tanto yo te contraté a ti, Joaquín, Amanda, por servicios que no me prestaron, pero usted supuestamente lo rinden, yo les pago, eso me permite eludir o me permite ciertos beneficios tributarios, por lo cual yo estoy reinvirtiendo en cosas que necesita mi empresa y eso está exento de pagos de impuestos. Por tanto, estoy defraudando al fisco y aquí hablamos de miles de millones de pesos. Eso es lo que no se ha explicado bien al resto de la gente, porque o sea, se hicieron campañas políticas defraudando al fisco. Se hizo campañas políticas haciendo que empresas pudieran evadir impuestos de manera ilegal para beneficiar campañas políticas. Esa gente hoy día es la que está legislando. El tema es que la sospecha recae en casi el 90% del Congreso o más. Entonces, no se trata solamente de que se inhabilite tal o cual o es todo el Senado, por ejemplo, en este caso, el que está bajo sospecha y están eligiendo a quién va a investigar esas posibles sospechas. Uh-huh. Eso es lo grave de lo que está ocurriendo con el tema del fiscal nacional. Por eso este acuerdo político, a diferencia del tema del contralor, que también tiene el mismo rollo, el contralor el que, valga la redundancia, controla el gasto del fisco. O sea, por eso el tema de la independencia, es cierto, ayer se decía, había gente que fue contralor y que tenía la filiación política clara, definida, y cumplió un buen rol. Bueno, un buen rol según la apreciación que se tiene en ese contexto y la que se podría tener ahora. Porque la verdad, antes las cosas se hacían al lote. Uh-huh. Si eso lo que decía Alejandro Guillier ayer respecto al tema de la argumentación para el tema del contralor y por qué votaba a favor de Enrique Rajevich es escandaloso. O sea, decir, antes arreglábamos todo esto a cueteo, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora le ponen color? Que salga Alejandro Guillier diciendo que es el argumento. ¿Y por qué se está cuestionando ahora a Enrique Rajevich? Me parece impresentable. Insisto, de alguien que se suponía era el periodista más creíble de la televisión chilena. O sea, a ese nivel escandaloso, patético, hemos estado llegando. Por eso el nombramiento fiscal nacional no es un cuento de si tenemos los votos o no, si se le va a caer en nombre a la presidenta o no. Es el tema de que estén decidiendo el nombre de quién va a estar a cargo de investigarlos. Porque las sospechas están. El tema es si vamos a tener un fiscal que va a ser temeroso, como el caso de José Morales, que, como le dice en su entrevista en la revista Qué Pasa, hace unos meses atrás, bueno, nosotros formalizamos solamente cuando tenemos la convicción plena de eso. Si hay algo que ha costado muchísimo es tener las pruebas suficientes. De hecho, el cuestionamiento hacia la línea de Carlos Gajardo y particularmente de Chaguán, que es el actual fiscal nacional, es precisamente eso. Uh-huh. De hecho, se han hecho artilugio, subterfugio en términos de derecho o en términos jurídicos para evitar la formalización. Lo vimos con Egiluz, por ejemplo, en el caso de este tipo cercano a Renovación Nacional, que incluso fue hasta la Corte Suprema. Vimos cuando partieron al Tribunal Constitucional diciendo de que no podía meterse la Fiscalía porque no era su competencia, eso le correspondía al Servicio Impuesto Interno, que fue el recurso que presentó Samuel Donoso, el abogado del PPD, amigo de Peña y Lillo, que estaba en las reuniones con la gente del Servicio Impuesto Interno y era abogado de Patricio Contese, gerente de Soquimich. Esto es un tema escandaloso. Acá estamos hablando de la corrupción institucionalizada. El tema es que acá hay gente preocupada si se le va a caer el nombre a la presidenta o no. Es la weá que menos importa. O sea, acá estamos hablando de que están eligiendo. Esto es Mouseland todo el rato. Los gatos están legislando para sí mismos y están haciendo que la puerta sea más grande para poder meter la mano. Por tanto, cambian la legislación. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo grave del tema del fiscal nacional. Ahora, ¿cuál es el fiscal nacional que les va a acomodar más? José Morales era en términos, y esta es un poco la lógica, ¿dónde está el análisis? La lógica era, estos tipos están eligiendo solamente para no ser investigados. Ojo, están eligiendo un fiscal nacional donde hay un montón de otras problemáticas más a propósito de salvarse el culo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer esto? Es tener a la persona que les permita cerrar la mayor cantidad de hoyos, que les salve el culo, pero también les permita tener una línea de investigación como la que está pidiendo la clase política, que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. De hecho, hoy día, por ejemplo, en entrevista en CNN estaba el diputado Osandón. Adivinen cuál fue el nombre que dijo y que lo decía porque tenía una gran, ¿cómo se llama?, referencia y lo conocía y le parecía que era uno de los que hacía un mejor, excelente trabajo en la fiscalía. Guzmán, Poguán. ¿Por qué? Porque fue alcalde de Puente Alto. La Fiscalía Metropolitana Sur es una de las fiscalías más grandes del país, que abarca muchísimo más, recordemos que es la zona más populosa de todo el país, y que se ha caracterizado algo la Fiscalía Metropolitana Sur, es por tener una visión policial. Uh-huh. O sea, nadie va a dudar de la relación de Raúl Guzmán en términos con las policías. De hecho, es más, ha tenido sumario por favorecer a las policías. Por ejemplo, en el caso de tortura de tres pobladores de la zona sur de Santiago, en la cual pidió expresamente al fiscal que estaba a cargo, en la facultad propia del jefe regional de términos jerárquicos, de que no se no solamente no se formalizara uno, sino que no se le decretara prisión preventiva. Uh-huh. Es más, sería cautelares. Entonces alegaron los otros detectives, dijeron, ¿por qué a él? Porque era un detective activo, uh-huh, que trabajaba en el departamento quinto, que era con el que trabaja directamente el tema de la fiscalía. Los otros detectives, ¿qué hicieron? Bueno, si a él le hacen eso, nosotros también. Bueno, quedaron todos con las medidas cautelares, sin prisión preventiva. ¿A petición de quién? Del fiscal Raúl Guzmán. Uh-huh. Está el sumario. Entonces, hay un montón de las cosas más, pero esas cosas es la que está pidiendo la clase política hace bastante rato. Claro. De hecho, lo que están pidiendo es mano dura, que haya un tema de delincuencia. Estamos hablando de Raúl Guzmán. Raúl Guzmán, que tiene presión preventiva, gente, sin casi pruebas. Uh-huh. Pero por otra parte, es súper garantista con... Y por otra parte, es un tipo que ha hecho y ha manifestado precisamente a quienes van a votar de que tiene una línea contraria a la de fiscal Chaguán. De hecho, todos han planteado una diferencia respecto al trato que ha tenido Chaguán con el caso Pente, con el caso Sokevich. De hecho, varios incluso han dicho, en términos de pasillo y en el término lobby, cosa que hemos podido reportear, de que ellos en ese caso no hubieran hecho la formalización. Y no, que esto es un tema que le compete al Servicio Puesto Interno. ¿Qué ha dicho el Servicio Puesto Interno? Esto no es un delito tributario. Que la... Todos hablaron de la tesis Escobar. La tesis Escobar se instaló en el Servicio Puesto Interno como la lógica institucional. Estos no son delitos, estos son problemas, qué sé yo, de carácter administrativo. Que vengan las empresas aquí a rectificar, uh-huh, paguen lo que tengan que pagar porque los pillamos y sería. Claro. Cuando, o sea, yo me cuestiono el tema del daño a la sociedad que se hace cuando... Estás hablando de no pago de impuestos, por ejemplo. Y eso no se contempla al final en los tribunales, po. Claro. Sí, po. Yo creo que claramente acá en el tema de servicios impuestos internos hay una postura bien clara de la mayoría de los fiscales de en realidad de cuestionar hasta dónde se ha llegado el asunto. Y lo hacen no porque yo creo que sean tampoco los más convencidos, sino porque en realidad sabes quiénes votan esta situación, pues sí, eso es muy, muy simple, pues. Quienes votan en realidad la elección de fiscal nacional, en definitiva, y quienes deciden los últimos aspectos va a ser el Congreso, va a ser el Senado, y por lo tanto, como saben que ahí realmente hay ropa tendida, no les quede lo más conveniente, obviamente, para candidatearse, como en una elección popular. A la gente le gusta agradar al público, a la ciudadanía en general. Acá obviamente lo que hay que también es darle garantía a los parlamentarios de que votar por ellos significa cierto modo seguridad, po. Sería muy raro decir lo contrario, me parece a mí, sería hasta absurdo así, bueno, decir no, en realidad yo voy a perseguir hasta el último persona en Sokimich. Claramente esa persona no saldría elegida, por lo tanto obviamente ninguno de los candidatos a fiscal va a ser muy enfático en mantener la línea que tiene Chaguán, que es una línea que además él mantiene también por sus propios también intereses, y más bien lo que van a hacer es buscar cómo esto se apaga a poquito. El tema, claro, lo habíamos hablado antes, también sería una nota, el tema de Morales, podía haber sido el indicado para eso, podría haber sido el más indicado, pero justamente estuvo lo que se podría llamar en el mundo de las carreras una partida falsa, partió antes de tiempo la información, se le reveló en realidad justamente que él sería el indicado, que él sería el candidato del poder, y como se funó eso, se reveló eso, ya no llega a ser el candidato del poder porque sería demasiado burdo en la elección justamente de Morales ahí como el fiscal nacional. Pero Raúl Guzmán, podríamos decir con más bajo perfil en ese sentido, puede cumplir dicha labor o puede también ser una cierta garantía para el poder en ese sentido sin ningún problema, y para los políticos que están en este momento votando también con amenazas de su propio futuro y su propio destino. Y como también decía, yo creo que también es importante el tema de la seguridad, del tema de la agenda antidelincuencia que se está instalando fiscal Guzmán. Como fiscal nacional justamente podría dar una voz que complemente y que aumente eso. Por supuesto dentro de justamente porque en realidad quienes ejercen, podríamos decir, las políticas y los protocolos de persecuciones en realidad son los fiscales y quienes establecen justamente el mismo protocolo en la fiscalía. Por lo tanto, sí que se bueno, quiere... ese precisamente el tema, el problema. Aquí hay gente que dice, bueno, se están solamente salvando el culo. Por tal... No, estamos hablando de cómo va a ser la línea, en definitiva, exacto, de un ministerio público en la cual hoy día se está generando una criminalización gratuita, se está generando un montón de legislación que es peor que la ley Hinspeter, sépalo, que en el Congreso se han establecido, no solamente, por ejemplo, la nueva ley de control de armas, no solamente el tema de las facultades para las policías que se han ampliado, no solamente los presupuestos, por ejemplo, para inteligencia que se han aumentado. De hecho, poco y nada hemos tenido en términos de respuesta, por ejemplo, en Estados Unidos, que lo tuvo un escándalo. A propósito que el otro día comentaba de este documental Four Citizen, que es el documental de Edward Snowden, fue todo un escándalo cuando se supo que la administración de Estados Unidos, particularmente la NSA y la CIA, investigaban y se metían a cuánto teléfono, a cuánta cosa tuvieran, sin las garantías constitucionales respetadas que tienen que ver con la orden judicial, por ejemplo, y terminó siendo un escándalo gigantesco. Acá Chile compró un equipo que después de haber sido hackeado, la empresa que los prestaba, que permite eso, en los cuales los correos se establece directamente de que se requerían para no tener que pedir órdenes judiciales e investigar, exacto, a gente. Y acá no pasó nada. Esos equipos se compran con plata. De hecho, Chile compró uno de los más caros. Era uno de los contratos más millonarios. Sí. Si bien es cierto, esta empresa, Hacky Team, que era de origen italiano, que trabajaba particularmente con policía a nivel del mundo, Chile tenía unos contratos más caros, precisamente de aquello. Y sí, está hablando Jorge Burgos, parece. Estoy impresionadísimo respecto del nombre que acaban de dar. ¿Qué dijo? Jorge Abbott. Perdiste la apuesta totalmente. No, perdieron todo. Todos. Nadie había votado por ahora. O sea, si hay alguien que... Es como cuando sacaron a la ministra de Salud en la apuesta anterior de... Ah, sí, tenés toda la razón. Jorge Abbott. Yo realmente quiero... vamos a analizarlo esto. Es... La bola. Pero increíble esto. Sí, medio incomprensible en realidad. Uno parecía que el que está corriendo desmarcado termina saliendo con el nombramiento de fiscal nacional. Jorge Abbott no es de muy alto perfil, que digamos, en realidad es de bastante bajo perfil, muy cercano, de hecho el más cercano de todos también a Sabat Chawan. Por lo tanto, en realidad es extraña la situación así de que se haya elegido a Jorge Abbott, pero bueno, supongo que tendrá su motivo, no creo que sea una decisión aleatoria, y eso es justamente lo que tenemos que empezar a darle el análisis en este momento, de por qué en realidad se eligió a Jorge Abbott como el futuro fiscal nacional, comprendiendo que también obviamente es un tema más o menos conversado también con otros sectores. Sí, estamos todos para adentro en este momento. Yo creo que lo hace una broma para jodernos a nosotros y no saber sí. qué pensar ni qué imaginar respecto a esto, pero efectivamente Jorge Abbott es el nuevo candidato a la Fiscalía Nacional en este momento. Esto me parece así casi un tipo de juego de póker, sí, donde uno va a elegir al que está, al que menos esperaría. Claro, al más inesperado, es como seguir jugando... con una jugada imprevista, claro, en realidad demostrarle de que no hay posibilidad de achuntarle a quién es el candidato. Lo insisto, es Jorge Abbott probablemente. Ahí estamos escuchando a... Todas las garantías de buen trabajo y trabajo conforme a la ley. Ahí estamos escuchando a Jorge Burgo. A pesar de esa investigación que él hizo... Bueno, pero si él adelantó la investigación como correspondía, hizo lo que tenía que hacer, llegó a las conclusiones que tenía que llegar. Yo el recuerdo que tengo que fueron muchas respaldadas por los tribunales correspondientes. Hubo sentencias, en algunos casos hubo acuerdos reparatorios. O sea, pasó lo que dispone la ley. ¿Ah? Los casos pueden terminar con sentencias condenatorias, absolutorias, pueden haber procedimientos simplificados, pueden haber procedimientos abreviados, pueden haber acuerdos reparatorios. Todas esas cosas están en la ley y son los fiscales los que juzgarán y los tribunales los que juzgarán. Creo que le di todas las alternativas, porque algo me acuerdo del proceso penal, no obstante que no lo estudié, porque soy muy viejo. Lo aprendí como diputado. Ministro, independiente de las garantías que dé el nombre... Esa pregunta tiene que ver porque Jorge Abot, como lo señalamos en el reportaje y lo decíamos delante, investigó precisamente a la Cámara de Diputados, donde estaba Jorge Burgo. Afectó directamente a la DC, a RN y a la UDI por el tema de asignaciones parlamentarias que eran utilizadas para otras cosas. Y de hecho le están preguntando precisamente por eso. Y él dice que no se acuerda, que pero bueno, la cosa ocurrió. Yo esperaré instrucciones de la presidenta. Si a mí me corresponde algo, lo haré con la mejor voluntad del mundo y espero con mejores resultados de los que tuve con el Contralor. A propósito de eso, antes que me lo pregunte, el ánimo está mejor que ayer, decía que estaba bajoneado. ¿Ha habido alguna desmentido por parte del senador Horvath, por ejemplo, que dijo que él nunca había comprometido su apoyo? Eso lo dijo ayer, después también incluso a la prensa. No tengo ningún comentario a lo que dice el señor que usted me nombra. No tengo ningún comentario a lo que me dice el señor que usted el me senador nombra. Que usted está enojado. No tengo ningún comentario a lo que me dice que dijo el señor que usted me nombra. Ministro, respecto a la... Usted desde el primer minuto asumió que usted le había planteado el nombre a la Presidenta y eso fue bastante transparente, pero respecto a las responsabilidades, porque ayer también surgía esta postura de que usted incluso habría puesto en duda su continuidad, queríamos saber con eso. Es una especulación que hizo una senadora. Yo con ella por lo más nunca he hablado de ese tema. Es una cosa que agarró de la prensa. Yo siempre fui muy honesto, dijo que si se perdía para mí era un golpe, lo personal y también para el gobierno, y lo mantengo, porque voy a inventar cosas que son obvias. Yo tengo la mejor opinión de la persona que llevamos. Es un canto al mérito, en un país que todos hablamos que lo que hay que hacer es terminar con las cunas de oro, terminar con las conexiones, con el nepotismo. Esta es una persona que todo en la vida lo ha hecho en base, todos sus estudios en base a becas, privadas y públicas. Donde ha ido se ha sacado un 7. Está dispuesto a irse a la Contraloría, incluso desde el punto de vista económico, probablemente perjudicándose. Porque un muy buen abogado y le piden muchos informes, y sus informes, como de los buenos abogados, tienen un costo. Entonces, obviamente que para mí es una frustración. Pero bueno, hay que seguir con la vida adelante. ¿Quién no salió de todo lo que estamos acá un día frustrado a la casa y el otro día se ha levantado pensando que la vida siempre puede ser mejor? Eso me pasó esta mañana a mí. Pero para aclarar el punto, ¿nunca pensó en que este episodio podía poner en duda su continuidad en el gobierno? Para aclarar eso. Mire, para serle más franco todavía, si mi problema hubiera sido que no hubiera tenido los votos de la nueva mayoría, obviamente que era una situación bien imposible para mí. Pero eso no ocurrió. Dentro de las malas noticias, hubo la buena noticia, que estuvieron los 21 votos de la coalición a que yo pertenezco. Que la oposición no me apoye no es una cosa tan ilógica tampoco. ¿Qué lecciones sacó o qué estrategia o mecanismo va a usar para el nuevo nombre que va a proponer? Bueno, mire, es que lo que pasa es depende de las instrucciones que reciba. Yo de la presidenta acaba de nombrarse, todas las gestiones que ella me pedía yo las haré, y siempre uno en la vida aprende de las situaciones anteriores. Yo, se ha instalado que yo no dialogué con nadie, eso no es cierto. Yo le dialogué con todos los jefes de bancada, también con los de la oposición, que me dijeron algunos desde el comienzo que no lo iban a apoyar. En fin, sí, tuve la esperanza de algunos votos, algunos se frustraron, en fin. Hice un distingo respecto de un voto que al comienzo yo creí que lo iba a tener por las propias conversaciones que tuve con él, pero él, el senador Larraín, con quien además me une una amistad, fue muy honesto y lo mismo que dijo en la Cámara, y eso se agradece, lo mismo que dijo públicamente me lo dijo privadamente. Más allá que yo creo que lo lógico hubiera sido que lo hubiera apoyado, pero bueno, es su decisión. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Policial, ya. Portonazo no interesa. Plop. Plop. Estoy. Plop. De hecho, estoy comentando por interno y todo el cuento, balde de agua fría, incluso en el Congreso. Aquí se pueden dar varios escenarios de lo que acaba de ocurrir ahora, de que lisa y llanamente en el Ejecutivo se pusieron en guerra con el Legislativo, de que esto es una... Lisa y llanamente, esto es un nombre a imponer. Jorge Abbott no tiene los votos. Insisto, todos van a hablar cosas lindas de él y todo lo demás. No era el nombre que estaba ni cerca de tener consenso. Han quedado todos para adentro, porque básicamente con la elección de Jorge Abbott ocurren dos cosas. Una, se da un espaldarazo a la señal de línea hecha por Chaguán. De hecho, Jorge Abbott es el director ejecutivo del Ministerio Público, brazo derecho de Sabas Chaguán. De hecho, se hablaba de un enroque entre Sabas Chaguán y Enrique Abbott. O sea, Enrique Abbott asumía como fiscal nacional y Sabas Chaguán iba a estar un tiempo como director ejecutivo del Ministerio Público. Segundo, es un tipo que tiene, en ciertos sectores del Congreso, de hecho le preguntaban al propio Jorge Burgos, que fue diputado en el tiempo que Jorge Abbott, fiscal de Valparaíso, me parece que fue en la quinta región, investigó las asignaciones parlamentarias de que afectó directamente a la Democracia Cristiana. De hecho, él también estuvo investigado en el caso de Burgos, y fue un tipo... Como bien dice él, que es lo políticamente correcto, mérito de la meritocracia, un tipo que es de la quinta región, de hecho, no estoy seguro si es de Quilpué, que estuvo en el Mapu en un momento determinado, cercano a la Democracia Cristiana por temas de familia, pero que siguió un camino bien propio y muy de funcionario público, no muy allegado al tema de lo que es los partidos políticos, a esta cosa del winner. Era uno de los peores candidatos, no tuvo dentro de las mayorías, por ejemplo, la Corte Suprema, que lo tuvieron en el caso de Luis Toledo y Raúl Guzmán. Pero acá lo que se puede estar dando es una tesis súper, súper cuática respecto a una especie de guerra entre la moneda, particularmente si eligió este nombre, ¿quién lo eligió? ¿Se la jugó Burgos? ¿Se la jugó Bachelet? Porque un nombre, insisto, no es un nombre de consenso. Y después de lo que ocurrió ayer, es mucho más complicado. ¿Puede terminar siendo fiscal nacional? Sí, puede terminar siendo fiscal nacional. Pero con esto, con este nombramiento, en términos de enviar este nombre al Senado, se está mandando señales a varios al mismo tiempo. Y acá puede haber una guerra precisamente entre la moneda y el Senado. ¿Sabes qué? A mí la impresión que me da es que acá hay sangre en el ojo y esto es producto de sangre en el ojo. De hecho, había mucha pica en el tono cuando se refirió a Horvat. Yo no tengo ni idea a lo que se le ha referido ese sujeto, así, esa persona. Ni siquiera podía nombrarlo. Sí. No podía nombrarlo. Era una cosa así de un nivel de odio así. Sí, ese señor que usted me nombra. Ese señor que usted me nombra. Le dijo como tres veces. Nunca quiso nombrar a Horvat porque hubiera negociaciones. De hecho, a ver. Obviamente el tema de ordenar la nueva mayoría le costó. Él dijo, bueno, si hubiera tenido un voto menos, qué sé yo, no hubiera hecho, tenido los votos ordenados la nueva mayoría, ya, una derrota política, obvio, si no soy capaz de ordenar eso es más o menos complicado. Pero el mérito precisamente del manejo político, o insulsa, que han tenido otro, todo el tema, era conseguir votos al otro lado. De hecho, es el House Oscar de verdad. Y se supone que había tenido... habían conversado con el Larraín le ha dicho que lo iba a pensar, jamás dijo que iba a tomar, era un voto dubitativo. A Horvat varias veces lo han ganado, y lo han ganado ofreciéndole cosas precisamente para su región y todo el tema, donde él tiene su feudo, básicamente. Él era de RN, se salió de RN, ha tratado de armar un partido propio, de hecho le dijeron que el caso de Horvat, los requisitos iban a ser menos que para el resto, porque era ISEN, mentira, porque se negoció, lo negoció Horvat. 90 personas para hacer un partido. Exacto. Ahora, digamos que ISEN son 100.000 personas, tiene algún grado de sentido, pero obviamente eso fue parte de las negociaciones para otra votación que en la cual estuvo Antonio Horvat. Pero no obtuvo el voto, y de eso, esa es la pica básicamente de Jorge Burgos, porque ese voto cambia la balanza. Un voto necesitaba, pero en el caso del nombramiento de Jorge Abbott, en serio. Ahí Elisa Monti decía, bien sensible Burgos, un canto al mérito, la vida cada día puede ser mejor. Sí, No. Está extraño. Hoy día me levanté así. Claro, es como que ¿qué te pasó a Burgos? Así. Sí, su voz. Y no sé, como que uno pensaría que si desde la rabia uno podría hacer esto, sería lógico. O sea, en el sentido de que ya estos desgraciados me hicieron, ¿sabes qué? Les voy a tirar a Bot para que se frían así. Porque podría ser, porque en realidad Bot es probablemente de todos los candidatos era el que más podía tener una línea acorde a la que está llevando Chaguán en este momento en la fiscalía. Pero quizás esto más allá del Senado no será una señal a las encuestas. Es que no creo que afecte la encuesta. No, a ver, nadie sabe quién era. Como hemos dicho, uno de los que menos lobby tenía era Bot. Tenía, pero la diferencia de los comandos que esgrimieron y desarrollaron lo otro. ¿Qué cosas decir? De hecho, insisto, era el nombre menos probable. De hecho, ni Luis Toledo tenía tantas pocas probabilidades como a Bot. Porque acá se da el espaldarazo, insisto, a la gestión de Chaguán. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con esto? ¿Se está anunciando un fracaso? ¿Se tendrán los votos necesariamente en el Congreso? Particularmente en el Senado. Porque nadie va a salir diciendo no, este no, porque nos va a perseguir a nosotros. Obviamente las declaraciones van a ser buscarle cuáles son las yayas que tiene. Y tiene pocas yayas, es verdad. Pero no es necesariamente conveniente. De hecho, leí por ahí que es como viejito, así que le quedarían pocos años de fiscal nacional. No es tan así. No, es como cuando nombraron a Ratzinger, que era como un papa que claro. Estaba viejo y que se iba a morir, porque en realidad no es como que asume hasta su muerte. Es muy absurdo. Estaba revisando la pizarra a propósito de donde está el análisis de fiscal, y justamente Jorge Abad no tenía ningún tipo de relación con nadie. Porque sí, todo aparece Girardi, en serio, esta jugada sí que fue, vamos a ver en qué termina, sí, pero insisto que acá se mandaron por lo menos tres mensajes en tema de nombramiento. Olisa llanamente anda mal hoy día Jorge Burgo y quiso molestar a varios más que estuvieran igual que él, pero esto no cayó nada bien en el Congreso. ¿Cómo va a caer bien esto del Congreso? De hecho, imagínate, le preguntaron al tiro, oiga, ¿se acuerda usted cuando lo investigaron? No, ¿y dijo que no se acordaba? Pero sí dijo que no se acordaba. Fue el año 2009. En ese tiempo era el diputado Burgos. Y investigó precisamente las asignaciones parlamentarias. En el año 2009. Y sacó harto escosor a la Democracia Cristiana, a RN y a la UDI particularmente. La pregunta es, ¿quién habrá hecho este nombramiento? ¿No lo creo que lo haya hecho Burgos o lo habrá hecho Bachelet? Esa es la pregunta. Yo creo que hay una pregunta interesante también ahí. Pero entonces, todas estas negociaciones que habían por detrás no... Parece que no... Salió el que no le pegaron... Entre todos se pegaron y salió caminando Jorge Abot. Claro. Sin ningún incólume, sin ningún tipo de... Claro, se escabulló en el montoncito y salió y ganó. Llegó la meta. Pero bueno, llegó a la parte final, porque ahora tiene que ser elegido por el Congreso y está difícil. Insisto, el Congreso está más revuelto que nunca. Y es muy difícil que salga. Gallinero. Claro, es verdaderamente un gallinero muy revuelto. Así, muy, muy revuelto, parece en realidad más que gallinero, parece que un camión donde están llevando el gallinero, donde todos se mueven pa un lado y para otro. Y por lo tanto es muy difícil imaginarse en realidad a Jorge Abot así sacando una mayoría así simple, sin mucha negociación, sin mucho problema, sin muchas promesas, para que salga como candidato y como fiscal nacional. O quizás buscaron como también el análisis que se hizo, el que tenía menos yayas, pues. Insisto, más mirando a la ciudadanía que pensando en qué pase colado por el Congreso. Sí, pero es que esto no es... A ver, particularmente el Senado le preocupan un pito la encuesta. Por eso no ha hecho año asegurado. Sí, pues. No es algo que le afecte ni que le interese. Es como dijo Jorge Pizarro, yo no me voy a postular a la próxima, porque está. Claro, entonces esto es un balde de agua fría al Senado. El Senado es el que tiene que elegir. ¿Tú crees que al Senado le preocupa tener un 3% de aprobación? Pepino. Tienen 8 años asegurados, son los reyes del país. ¿Cuánto les quedan? ¿Como 6 años? Algunos. Algunos les quedan como por lo menos 4 años, porque siguieron el periodo. Po. Vienen de, claro, de los 4 años. Y a otros les quedan 8. O sea, ya les ven que van a cumplir, les van a quedar 6.5 asegurados en el Senado. Sí. Claro, entonces esto igual podría significar como un fracaso de... O sea, bueno, hay que esperar, pero podría ser un fracaso más del gobierno en el Senado. Podría serlo. Dice Benavides, dice, tengo un movimiento de Enrique Correa, me confirman por interno, dudo, porque Correa estaba jugando por otro lado. Ah, bueno, Correa juega varias bandas, eso hay que decirlo, sí, no, este es el tema. Pero esto es una patada... Era ajedrecista. No, es jesuita. No fuera hueveo. De hecho, hay que contar toda esa historia religiosa de Enrique Correa. ¿Tú crees que por qué la alta jerarquía de la iglesia llamada Correa? Si Correa estuvo para ordenarse para sacerdote, estuvo en el proceso, en el seminario. Y tiene toda esa cosa media católica cristiana, así, de monje y todo ese cuento. Es un personaje, Enrique Correa. Algún día alguien tiene que escribir la biografía de Enrique Correa. Y el tema de Abbott, acá hay una guerra abierta al tema del Senado. Insisto, al Senado le interesa un pepino quedar bien. Son cargos casi que están asegurados y es muy difícil perder una senatorial. O sea, aparte, es muy difícil perder una senatorial. Es casi decisión voluntaria salirse de senador. Claro, y aparte ya tienen asegurados sus directorios en las empresas, así que da lo mismo. Claro, ¿no? Y de hecho lo peor que le puede pasar a un senador en realidad es que sea cuestionado judicialmente. Po. Uh-huh. Porque ahí te pueden desaforar. Po. Y ese es justamente el verdadero peligro de un senador. No es la reelección, es el desafuero. Uh-huh. Y acá, obviamente, dentro de los candidatos, tampoco uno dice que Abbott sea la claridad y que va a desaforar a todo y que va a perseguirlo brutalmente, pero... O quizás se limita a su pega de fiscal nacional nomás. Po. Claro, es que hay que ver justamente cómo resuelve eso y qué ha prometido justamente respecto a ese asunto. Pero dentro de todos los candidatos, en realidad, el que más sorprende en realidad era Jorge Abbott. Y el menos conocido. El menos conocido. Claro, Vargas podría ser otro menos conocido. Que además Vargas era académico más que alguien de la Fiscalía Nacional así activo participando en eso, era más bien se conocía por su rol académico. Pero Abbott, claro, Abbott no tenía red de apoyo muy grande ni nada por el estilo. Entonces, uno se pregunta en realidad, bueno, ¿habrá prometido algo? ¿Habrá asegurado algo Abbott antes de ser nombrado? ¿O simplemente esto fue algún tipo de vendetta de alguna forma, de algún medio? O sea, bueno, pero puede que el nombre se caiga y empiecen, tenemos que probar con otro, y empiecen a jugar un poco así. Hay menos margen de error acá al tema porque... ¿Se puede renombrar o no? Sí, pues obvio, si se cae un nombre tienen que seguir con el otro, no es un tema... Bueno, lo mismo que con el caso del Contralor, se cayó Rajevich, bueno, vamos con otro nombre. No es lo más pulcro, pero la prolijidad no ha sido precisamente... puede ser también parte de una jugada, pues se cae uno para dejar otro que es más horrible. Bueno, el insisto, lo de Abbott está generando un montón de reacciones en el mundo político. Si era un nombre que uno en la mañana podía decir, este va a ser el nombre, todos se hubieran cagado la risa. Exactamente. Por eso puse, todos parecimos zorros hincha en este momento, errando medio a medio con las predicciones. No, es verdaderamente sorpresivo esto. No salió ni por si acaso, esto no estuvo dentro de la reunión y todo el tema. A vos estaba descartado. Yo claro. Creo que ellos leyeron la prensa y dijeron el último que se nombre es ese. A la bueno, chica. De hecho le pasó el tema a José Morales al ser quemado como el candidato al poder, por ejemplo. Uh-huh. Pero el tema de Jorge Abbott... claro, había gente negociando y todo el cuento, pero Abbott no estaba dentro de las negociaciones. Claro, y justo con José Morales, el que menos voto tuvo de la Corte Suprema también. Uh-huh. Entonces, por lo menos, no sé, pues tú podías haber tirado, no sé, a Raúl Guzmán y por lo menos de 6 no, vos tiene 11 votos, ¿cachai? La Corte Suprema en realidad... Aunque no ha sido necesariamente esa la lógica, en el año 2007 Bachelet eligió el tercer lugar. De hecho, Enrique Vargas tuvo más votos, de hecho sacó la primera mayoría en la Corte Suprema, no así Sabas Chaguán, que salió en el tercer lugar de la lista dada por la Corte Suprema, y Bachelet terminó eligiendo a Sabas Chaguán para nombrarlo en el Congreso, y el Senado lo ratificó. Esto es un ajedrez donde acá se están mandando mensajes. El tema es cómo van a ser recibidos los mensajes. ¿Y a quién va dirigido el mensaje? Esa es la pregunta que uno tiene. ¿Y qué reacción va a haber? Bueno, está interesante. Pues, yo no me... De hecho, no hay nadie que hubiera apostado por Agosta. Nadie. Yo veo lo siguiente. Como juego de ajedrez, el gobierno... ¿Insisto en el tema de las encuestas? No. Yo creo que sí. Porque si no es ratificado por el Congreso, queda mal el Congreso. Y si es ratificado por el Congreso, queda bien el gobierno. No. No necesariamente, porque esto no se trata, a ver, acá el tema de la encuesta, si bien se miden, por ejemplo, en La Moneda más que en el Congreso, y estoy de acuerdo con esa lógica que tú estás haciendo, no funciona tan así. Acá no hay un tema de encuesta. De hecho, si me nombráis encuesta, a vos ni siquiera salía en la encuesta. Pero ya. Es que no se trata de vos. Se trata de cómo queda, en definitiva, decir... O sea, lo que tú decís que como que vas a decir, Bachelet, hoy intentamos poner al más probo de todo y no nos dejaron. Claro, y entonces queda como víctima. Entonces eso, como víctima del Congreso, del horrible Congreso, Bachelet como víctima sube en las encuestas. No sé, es complicado. Yo dudo de eso. Pero las sesiones comunicacionales pueden estar pensando sí, en eso. Si hay algo que no ha estado funcionando, Bachelet ha sido la victimización. De hecho, ha sido contraproducente. A diferencia del primer mandato, por ejemplo. De hecho, cuando salieron, ¿te acuerdas? Estas mujeres por Bachelet, por el femicidio, volvieron a instalar una estrategia comunicacional que se ocupó en el primer mandato de Michelle Bachelet. Yo leí por lo menos 4 columnas de organizaciones feministas, pero repudiando lo que habían hecho. Y porque los tiempos hoy día son distintos. El escenario hoy día es distinto. Vuelvo a insistir lo que en la mañana... estábamos diciendo, si hay algo que puede graficar el escenario actual en términos de los 3 estados, o 4 según los avances de la ciencia, es que estamos en un estado líquido. Todo está tan líquido, ya no están estas cosas monolíticas que antes uno decía, hoy esto ocurre de esta manera y todo lo demás, no, porque esto es así y así. No, cada uno está jugando tal su juego, que lo de Abbott es un mensaje y hay que leerlo, qué es lo que se quiere decir. La negociación con la... ¿Y quién negoció con Abbott, por ejemplo? Claro. Sí, esa que es la pregunta. De todos los fiscales, el que menos lobby tenía. Todos tenían, pero este no tenía. Yo creo que o sea, se tenía leyeron... gente, obviamente, pero si el bueno estaba director ejecutivo del Ministerio Público y llegaba así con su maletín. No, el tipo obviamente ha hecho varios contactos políticos y todo el cuento, pero ¿va a ser el nombre del fiscal nacional? No. Esto es un balde de agua fría. Yo creo que se lo están viendo a través de las cartas del tarot. O del zorro cincha. O del zorro cincha, exacto. No, tiene que haber algún tipo de lógica que acá yo creo que no... Esta vez tal vez no nos ganaron, no sé. Esta vez pensaron algo, un retruco que todavía no lo hemos alcanzado a ver. Ahí Pablo Benavides ponía que obviamente el diputado Telier estaba apoyando, pero es obvio que el diputado Telier lo apoya. Todos van a decir, en todo caso, cosas muy lindas y buenas del tema. Y obviamente Telier va a apoyarlo y a cualquier cosa que salga del gobierno. De hecho, ayer la defensa que hacía respecto al tema de que tenemos que ser disciplinados, del tema de que el contralor es el mejor hombre y todo ese cuento. Y Pizarro, de hecho, era bien. Y Pizarro ya le dijo a los comunistas que eran muy buenas personas. O sea, la dirección que ha dado Jorge Telier al Partido Comunista va a ser algo que ha tenido grandes costos a la interna tanto del partido como en lo externo, en términos de la visión que se tiene como partido ordenadito del gobierno, y que tiene un costo político alto, y que ha generado crítica en un partido que generalmente sí es muy disciplinado, pero que la interna también tiene su gente que no está totalmente de acuerdo con la dirección que se le ha dado al partido. Y básicamente, de la mano de Jorge Telier, probablemente uno de los peores periodos... En la historia, probablemente uno puede comparar con el tema de González Videla, cuando el Partido Comunista lo terminó apoyando. Es muy llamativo el nombramiento de Jorge Abbott. Aquí hay un montón de lecturas que hacer. Estoy viendo reacciones y cosas por el estilo, y la verdad, Todos corriendo en círculo. Bueno, pero ¿qué pasó acá? Sí, es que es difícil dar una respuesta a ese análisis, o sea... Ahora, lo interesante es que, ¿cuál va a ser tu crítica para no votar por Abbott, por ejemplo? Ahora, insisto, al Senado le importa un pepino. De puestos que no se los pueden quitar. ¿Cachai? Que están asegurados 8 años, no... Está complicado, o sea... Yo creo que lo más complicado de todo eso sí es el análisis. Debo sincerarlo, o sea... uno tenía más o menos pensado los análisis, si es que salía Raúl Guzmán, si salía Luis Toledo, si salía José Morales. Uno tenía más o menos pensado, así, bueno, ya uno estaba preparado para venir este día, que se sabía que era la cuestión, y decir, bueno, ah, José Morales, ya, perfecto, lo que ocurre es esto, el candidato del poder, te decía... Jorge Abbott, claro, el doble de Gandalf, se parece harto. Y Jorge Abbott, yo no tenía, pero para nada preparado, así, qué decirse que salía Jorge Abbott, porque no lo tenía considerado, y voy a ser sincero. No lo tenía considerado como una posibilidad, parece que es el nominado, y en 10 días el Congreso tiene que votar por Jorge Abbott. ¿En 10 días? Harto tiempo. Harto tiempo, menos mal dirían algunos, tal vez para el gobierno, porque les va a dar por lo menos un tiempo para poder... sostener de qué se trata esto y cómo defender esa postura, que yo creo que es uno de los temas complicados en este instante. Sí que hay que ver en realidad cómo negocian, qué votos se consiguen. Igual dejó un poco clarito cómo hay que conseguir los votos para la próxima... para la próxima vez, en el caso del Senado, lo del nombramiento de Rajevich. O sea, por lo menos deja un poquito claro cuáles son los votos que se pueden negociar y cuáles son los votos que se pueden buscar. Y probablemente va a tener que revivir a Fulvio Rossi. Nuevamente lo van a tener que llevar, porque en realidad la votación puede que esté muy apretada. Y si la votación está muy apretada, van a tener que traer a todos. Y probablemente ahora sí. Y ahí está el problema de Burgos también, de ningunear a Horvath. Me parece a mí que es un gran error. Porque probablemente Horvath va a ser... nuevamente el tipo esencial, el tipo clave, si es que quiere ganar la votación de Abbott, no es menor, porque justamente el jugador ahí dentro del Senado que corre libre, que corre solo y que decide lo que quiere, por lo tanto, si no tiene el apoyo de la derecha y si logra alinear a la Concertación entera, nuevamente se va a encontrar con que para ganar la elección y ganar la elección de fiscal nacional va a tener que hablar con el tipo que no puede ni siquiera nombrar. Se lo vuelve difícil, se lo vuelve un poco cuesta arriba el asunto. Yo no sé si es que esta vez Burgos va a llevar a cabo las negociaciones. Probablemente Burgos aprendió, y tal vez lo más importante que aprendió también esta última pasada es que él no era adecuado para llevar a cabo estas negociaciones. De hecho, también me llamó la atención que él reconociera que en realidad él lo hizo solo, así. Sí, y de lo hecho, de Rajevich, igual me llama bastante la atención de que él hablara, yo hice esto y hice esto. Claro, otro. Yo me fui a acercar a donde todos los sectores políticos, hablé con todas las bancadas y en realidad yo me encargué, deja justamente a Izaguirre como el que no hizo nada, porque Izaguirre parece no haber hecho nada en esta pasada, y que en realidad Burgos se encargó de todas las negociaciones y todas las conversaciones. Justicia es... ¿Quién es Justicia? Justicia. ¿La Javiera Blanco? Javiera Blanco. ¿Y ella tampoco se vio, po? De hecho, ella hubiera sido como el conductor. Bueno, entre el SECPRES y ella. No, claro, pero es que Javiera Blanco es para esta, porque la anterior Contraloría no sé. Ah, Contraloría. Contraloría no. Sí, no. Ahora el Nacional estaba negociando Javiera Blanco. Claro, me están diciendo que había una cuenta que está desde el 2012 que denunciaba. De hecho, estaba dedicada a denunciar la corrupción de Jorge Abbott. Pero el blog donde se publicaban las cosas y todo el tema y en la página de Facebook que estaban ya no existen. O fueron borradas. ¿Y no hay caching ni siquiera? Habría que entrar a buscar ahí. De hecho, va a mandar ahí también el este para que se vea la cuenta. Pero hay, insisto, muchas cosas que leer acá. Vamos a ver cómo sigue la negociación en el Congreso. Pero insisto, esto es sorpresivo en términos de nombramiento. No era uno de los que estaba... en las negociaciones, por ejemplo. Y nada. Marcia Román dice, solo le faltó una teoría, la moneda lo hizo para descolocarlo a usted. Sí. No creo. O sea, que escuchan, sí, pero ya de ahí a ponerse, no. No, todavía no caemos en ese alfetismo, en, ¿cómo se llama? Dross y todo, y Dr. File. No entramos a esa paranoia. ¿No? No. Ah, ya. Por lo menos públicamente. En la interna ya tenemos teorías mucho más locas con tecito de café. No, pero en serio, es que yo estoy viendo reacciones, estoy conversando con otra gente y la verdad está... ¿Están todos en shock? El blog lo cerraron justamente porque ganó un recurso, Jorge Agosto. Ah, en términos judiciales. Sí, gana recurso contra Google.cl por blog ofensivo. ¿Qué fecha sale? Esto es el 21 de diciembre del 2012. El 21 de diciembre del 2012 es donde se acababa el mundo. Exactamente. Ese día Jorge Agosto ganó el recurso mientras estaban ahí antenas de la luz y todo eso. Sí, esperando el fin del mundo. En ese mismo momento. Tema interesante. Bueno, ¿qué se puede decir de Jorge Abbott? Actualmente era el director ejecutivo del Ministerio Público, brazo derecho de Sabas Chaguán en lo que fue su mandato en la Fiscalía Nacional desde 2007 en adelante, ex fiscal de Valparaíso, ex Mapu, no hay Mapu bueno, dice el dicho. Tiene una historia de vida bien interesante, la historia de Jorge Abbott, que trabajó, de hecho, en una empresa que tuvo a cargo de un militar, que en definitiva fue una especie de, entre comillas, oasis, donde no se generaron detenciones, por ejemplo, los trabajadores que estaban ahí. Tipo que viene de familia de abogado, pariente del presidente Montt. Estoy tratando de un poco acordarme porque revisamos los currículums de todo y por eso también era uno de los candidatos que tenía méritos como abogado y dentro de lo que ha sido el Ministerio Público, pero no cumplía con los requisitos que están pidiendo. Sobre todo acá hay un hecho, insisto, llamativo, que tiene que ver con la continuidad de la línea Chaguán. Si hay algo que se quería, era parar con la línea Chaguán. Y acá lo que se ha hecho es darle un espaldarazo a Sabas Chaguán. Porque la gestión que llevó adelante fue de mano también de Jorge Abbott. Claro. Que era su segundo cargo, era de brazo derecho. Más allá de las cosas que podría, ¿cómo se llama?, tener diferencias. Obviamente tenían diferencias con Sabas Chaguán. Insisto, es llamativo el tema, pero... En términos concretos, el nombre que ha dado el vicepresidente Jorge Burgos, vicepresidente porque la presidenta está en Ecuador, en una gira, vuelve hoy día en la noche, está viendo un mundial de balín, mundial de rugby, está en visita oficial a Ecuador, es dado por el vicepresidente Jorge Burgos, asume la vicepresidencia cada vez que la presidenta no está dentro del país, y... ha dado como nombre a Jorge Abbott como nuevo Jorge Abbott Charmen, el nuevo nombre para ser votado en el Senado. Así es. Bueno, respecto a ese caso del Blogspot, lo cerraron y además le pidieron a Google de que no se pueda buscar como cosas con corrupción de Jorge Abbott, así que está bastante protegido. Mira qué llamativo. Ganó todo, ganó todo. O sea, en Google tú pones corrupción Jorge Abbott y no existe. Parece que no, voy a googlear para comprobar esta información, es que está interesante. El caso, pero según él, porque le preguntaron por Vargas, por ejemplo, cuando estábamos escuchando a Jorge Burgos, Vargas se sabía que era el candidato de Burgos, se le cayó Rajevich, no se le iba a caer Vargas, eso ya está como más o menos claro, pero... José Morales, gran perdedor de esta elección, pero ojo, porque tiene que tener los votos, si no, vamos para otro nombre. Claro, que también puede ser una jugada, insisto. Puede ser una jugada. Eligen a uno que no votarían jamás el Senado para dejar a otro que todos lo quieren. Uh-huh. Sí. Bueno, el Jorge Abbott, el menos probable dentro de los candidatos, ha sido el nombre escogido por la moneda para ser enviado a la Cámara Alta del Senado, donde 38 senadores perdón, 37, uno está desaforado, Carlos Bianchi, tendrán que elegir si lo ratifican o no. Oye, son poquitos los senadores. No, lo que porque está, son más poderosos. Lo que está prohibido es vincular al blogspot de a ese de Jorge Abot.blogspot.com. Eso es lo que Google tiene prohibido como filtro de... No es que es de corrupción, sino que cualquier link que mencione su nombre, que lo lleve a ese blog, está filtrado por Google automáticamente. ¡Oh! Para que no se llegue al acá estoy leyendo. El blog. Y el blog lo cerraron y además, claro, como lo mismo, también le quitaron el caché y todo eso. El blog en este momento está enterrado. Sí, existe solamente la cuenta. El Facebook tampoco está, pero no hay mayor... ¿Estás leyendo el blog de Poderopedia? No, estoy metido en la cuenta precisamente que se llama Abogados Corruptos o Abogados Corrupt, arroba Abogados Corrupt, y que precisamente, claro, se dedicaba básicamente a publicitar ese blog para que leyeran ahí. Gran error, porque los blogs, cuando no tenéis el tema del servidor que pertenece a Google, tenéis que vincularlo a algo. Pero la cuenta, claro, existe, está. Y no hay más información porque, como ha explicado Joaquín, el blog está cerrado por Google después de que ganara un recurso el abogado Jorge Aboto. Sí que no sabemos de qué se trata. A mí me pareció un Twitter. Bueno, hoy día las reuniones para darse... Pero todo van a salir a todos decir que es un buen nombre, todo el tema, pero... Y ahí viene el tema. Ahora... En términos públicos, claro, va a ser importante cuáles son los peros. O sea, le van a sacar su militancia, su cercanía a la DC, que fue ex Mapu y todo ese cuento. Puede ser. Bueno, y parece que el término, lo que se le acusaba, acá estoy encontrando la información, era que lo habían investigado por apropiación indebida de máquinas tragamonedas a Jorge Aboto. El año 2008. Y eso aparece, de hecho, en el Mercurio, el viernes 18 de enero del 2008. Pero fue sobreseído por esa causa. Se le acusó de presunta apropiación indebida y apremio ilegítimo denunciado por un grupo de empresarios dedicado al negocio de las tragamonedas. Eso es lo que parece. Claro, ahí que lo sea. Envía el pantallazo Rula, dice, de todas formas, es que esto es lo que sale en Google. De todas formas, la Corte de Apelaciones de Valparaíso le dio la razón a Abot y dictaminó que Google Chile debía establecer filtros computacionales, por lo que al escribir Jorge Abot en el buscador ya no se relacionan los sitios que lo tiraron de corrupto. Exactamente. Ahí mandé un link justamente de lo que se llamativo mostró. Este del Mercurio. Sí. Fue sobreseído, eso sí, pero interesante la denuncia. De hecho, se la anuncia incluso de apremio ilegítimo. Uh-huh. Bueno, eso dentro de lo hoy día se caen los nombres principales, que eran dos, José Morales y Raúl Guzmán. Bueno, Luis Toledo por las razones obvias, el caso Cabal, y Enrique Vargas no contaba con Piso, que era el candidato básicamente de Jorge Burgos. Bueno, después de lo de ayer, insisto, lo de ayer cambió todo. Lo de ayer cambió todo, lo del Contralor General cambió todo. Por eso puede ser una jugada por parte de la Moneda. Por ejemplo, Carlos Muñoz dice, es jugada del gobierno nomás, no tiene voto en el Senado. Y puede darse la lógica que tú estás esgrimiendo, Amanda, de decir, bueno, con esto sabe y que quien queda mal es el Congreso. No sé, porque hay un montón de cosas más que ver, aparte de la votación del Fiscal Nacional. Y armar una guerra innecesaria con el Senado... Es contraproducente. Al gobierno me refiero. Claro. A nosotros nos importa. Lo segundo es que no sea que hayan tirado uno que va al agua para sacar otro. ¿Puede ser o no? No sé, yo creo que todo es posible. Todo es posible. Todo es posible a esta altura ya, la verdad. Siempre puede ser peor. Sí. Me tira error tu link. ¿Sí? Qué raro. Oye, todo raro con Abot. Todo raro con Abot. Es que ese computador tiene un problema. Con las páginas. Es posible. Sí. Pero bueno, ahí se hablaba justamente que en realidad los empresarios de tragamonedas lo denunciaron de haberse apropiado las tragamonedas. Probablemente un procedimiento irregular, pero parece que Abot decía que el procedimiento había sido regular. Sí, bueno, ahora Abot queda bajo la lupa, se le van a encontrar cuánta cosa, habrá que ver. Está hablando Marcelo Díaz, el vocero de gobierno. Escuchemos un poco qué puede estar diciendo. Para los ciudadanos y ciudadanas de este país, el combate a la delincuencia, la seguridad pública, es una alta prioridad. Y la Fiscalía juega un rol fundamental en la persecución de los delitos. De hecho, es la institución que tiene a su cargo la persecución penal de los delitos. Y por lo tanto, hay tareas esenciales y relevantes que tiene que cumplir el fiscal, y la presidenta ha buscado a aquel de entre los 5 candidatos que a su juicio reúne los requisitos para encabezar una institución que es clave en el combate, insisto, a la delincuencia. Ese ha sido un elemento esencial que se ha tenido en cuenta para esta decisión. Y por lo tanto, aquí no hay ninguna otra motivación ni ningún otro tipo de consideración. Es elegir dentro de 5 nombres tremendamente relevantes, todos altamente competentes, aquel que la presidenta estimó reunía los requisitos que la dirección de la Fiscalía Nacional requiere para cumplir con esta enorme prioridad de los chilenos y también del gobierno, y por cierto también de la Fiscalía, que es reducir los niveles de delincuencia, que es combatir eficazmente el delito, que es trabajar fuertemente por hacernos cargo de esa sentida demanda de los ciudadanos. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarle por si es que el gobierno finalmente hizo un sondeo respecto de si tiene los votos el nombre de Jorge Abbott para que no se repita lo que sucedió con el Contralor. Y lo segundo, preguntarle por qué se decide finalmente dar este anuncio en Ecuador y no acá como se esperaba cuando la presidenta había dejado el nombre ya ayer antes de partir a esta gira. Bueno, le contesto lo segundo, que es más operativo. La presidenta viajó a las 6 de la tarde. Ella estimó que lo más adecuado era poder entregar personalmente a la opinión pública esta decisión, y en consecuencia se resolvió hacerlo esta mañana desde Ecuador. Por tanto, es más bien un hecho que tiene que ver con la programación de la agenda y las actividades de la Presidenta de la República, considerando que tenía esta visita oficial a Ecuador. Y en relación a lo primero, mire, hubo, como ustedes bien saben, distintas conversaciones y diálogos que encabezó la Ministra de Justicia con los senadores. Es un elemento que, por cierto, la Presidenta de la República recibe y es parte de los insumos que tiene presente para su decisión, pero más allá, como dijo la presidenta, de opiniones y sugerencias e ideas que se puedan poner sobre la mesa, es ella quien tiene la facultad, de acuerdo a nuestra Constitución, de proponer un nombre al Senado. El Senado le corresponde votar ahora y esperamos, tal como dijo la presidenta, que el Senado nos acompañe en esta decisión. Tenemos la convicción de que tenemos que hacernos cargo de esa demanda de los chilenos. Si todos hablamos permanentemente de la prioridad que tiene que ocupar en nuestra agenda la seguridad pública, bueno, aquí hay una oportunidad de demostrarlo. Por eso es que la presidenta ha señalado como elemento central en su decisión las consideraciones respecto del trabajo que tiene que hacer la Fiscalía para el combate a la delincuencia. Reitero, es el organismo del Estado que tiene a su cargo el monopolio de la persecución penal. Y en consecuencia que en la encabece tiene que tener esa prioridad fundamental porque es su misión institucional. Y nosotros esperamos encontrar el respaldo del Senado para esta designación y también para la tarea que hay asociada a esta designación. Reitero, de entre 5 de nombres, todos altamente competentes, la presidenta tiene la facultad y la ejerció de proponer a aquel que le parece está acorde con el desafío que hoy día tiene la institución en esta materia tan relevante, el combate a la seguridad, a la inseguridad y a los delitos. Ministro, ¿qué tal? Muy bien. El gobierno tiene que convencer votos más allá, en el Senado digo, tiene que convencer votos más allá del oficialismo para aprobar al fiscal. ¿Cómo esperan convencer, por ejemplo, votos en la alianza si de antemano hay rechazo en la alianza al nombre de Jorge Abbott, porque ellos lo ven como una continuidad del fiscal Sabachaguán? Yo puedo no tener todos los antecedentes, pero no he escuchado todavía ninguna opinión de rechazo. Nosotros esperamos que el Senado evalúe en su mérito los antecedentes, la trayectoria, la calidad profesional que tiene el candidato propuesto, Jorge Abbott. Nosotros creemos que reúne las condiciones sobradas. Es un ex fiscal regional de una región numerosa en términos de población, como la región de Valparaíso. Ha sido y es director administrativo de la Fiscalía, por tanto, no solamente conoce la dimensión de la persecución penal de los delitos, sino que también la conducción institucional de la Fiscalía. Y en consecuencia, nosotros esperamos que esos son los antecedentes que tengan los senadores en cuenta a la hora de votar. Los méritos ya han sido, por una parte, reconocidos por la Corte Suprema, que lo eligió de entre diversos postulantes para formar la quina. Por tanto, creo que la opinión pública puede tener claridad de que hemos propuesto un nombre que está a la altura del desafío que tiene el Ministerio Público, que tiene la Fiscalía, y nosotros esperamos que esos antecedentes, esa calidad técnica, profesional, jurídica e institucional de la que dispone el candidato que hemos propuesto, sean méritos suficientes y reconocidos por el Senado para que éste pueda dar su aprobación. Usted bien lo ha dicho, requiere un alto quórum, 25 senadores, dos tercios de la sala del Senado, y por tanto requerimos contar no solamente con los apoyos de aquellos senadores que forman parte de la mayoría, sino que también los que son parte de la oposición. Y esperamos, reitero, que los antecedentes y el currículum de Jorge Abbott, que habla por sí solo, sea suficiente para que ellos puedan respaldar esta propuesta presidencial. Ministro, buenas tardes. Preguntarle por lo que sucedió ayer con el Contralor. Primero preguntarle si el Comité Político hace un mea culpa de este rechazo y también preguntarle cómo el gobierno está trabajando por un nuevo nombre del Contralor que esta vez sí genere consenso. A ver, dos cosas. Primero, no requiere consenso, requiere 22 votos. O sea, requiere 3/5. Eso es lo que establece la Constitución. Y desde esa perspectiva yo ahí escuchaba algunos argumentos que decían, no, es que requiere más apoyo. No, la Constitución establece que 3/5, que es un quórum ya elevado. Recuerden que antes no existía este procedimiento. El primer contralor elegido por 3/5 fue Ramiro Mendoza. Y no reunimos los 3/5, así que si usted me dice hacemos mea culpa, por cierto, eso es parte de la vida, lo dijimos hace algunas semanas, esperamos contar con los votos y si aquello no ocurre, bueno, es por cierto un traspié para una decisión que había propuesto el gobierno, pero es parte también de las reglas del juego. Lo que sí quiero decir es que nos sorprendió muy profundamente los argumentos planteados para rechazarlo. Porque si uno mira las argumentaciones que entregaron los senadores de oposición... Bueno, ahí está hablando Marcelo Díaz, vocero de gobierno, a propósito del nombramiento de Jorge Abbott, que es lo que estamos comentando acá, y ahora se está refiriendo al tema del contralor. Cosas que se pueden inferir de lo que está diciendo, que básicamente tiene que ver con un armado en términos comunicacional. Es potestad de la presidenta. Se hicieron los sondeos, pero la presidenta decidió en las facultades que le competen solamente a ella. Ahí se puede inferir, en términos de un análisis un poco más profundo, de que acá hay un golpe de parte del Ejecutivo, decir que más allá de las propuestas o más allá de los consejos, se decidió por el nombre, la presidenta decidió por el nombre de Jorge Abbott, porque era el que tenía todas las cosas que se estaban pidiendo. Yo insisto que acá lo que se está planteando básicamente es un golpe... al Senado después de lo ocurrido básicamente ayer. Acá se necesitan 25 votos en el caso del fiscal nacional, son 2/3. Están hablando del Contralor General, que son 3/5. ¿Requiere 25 votos? 25 votos. Fuera está Rose, que dijo que se iba a inhabilitar. Inhabilitar, de hecho, en la práctica no se puede inhabilitar en términos de lo que es el régimen parlamentario, pero no puede ir a votar. Como ayer fue a votar, aunque no necesariamente tenía que hacerlo, pero fue y no llegó en camilla ni en silla de ruedas, pero no podía hablar. Mira qué suerte para él, porque justo está invitado a declarar a la fiscalía, pero como no puede hablar, es difícil interrogarlo. Comunicado público que hizo Fulvio Rossi, que había ido, bueno, se lo pidió Jorge Burgo, y porque era para apoyar a su presidenta y a su gobierno. Para el caso del Contralor eran 3/5. Estos son 2/3 en el caso de Fiscal Nacional. Necesitan 25 votos. Rossi no va. Carlos Bianchi está fuera porque está desaforado. Voto independiente, que era bastante importante, al cual recurría el gobierno generalmente. Pero El caso de Moreira, que dijo que se iba a abstener. Ojo, no es que no vaya a participar necesariamente de la votación, sino que su voto ya está claro, es abstención. Uh-huh. Abstenciones que pesan al momento de tener precisamente estos tipos de quórum, que en el caso del fiscal nacional son 2/3. Uh-huh. Exactamente. Y como es quórum calificado, además de 2/3, además de supramo mayoritario, calificado significa que se cuenta la totalidad de los parlamentarios, no solamente los que asisten. Por ejemplo, cuando una votación simple, si es que, no sé, pues habían 45 diputados, es la mitad de los 45 más uno. Ya. En el caso cuando eso es simple. Eso es simple. Cuando es quórum calificado, significa que la totalidad de los senadores, de los 37, tienen que, de esa totalidad tienen que sacar los votos. Uh-huh. Y el supramayoritario significa que, por ejemplo, tienen que sacar 2/3 de esos votos de la totalidad de los senadores. Uh-huh. Por lo tanto, quien no asiste, por lo tanto, quien se abstiene, es prácticamente un voto menos para obtener la cantidad de votos necesario para poder ganar esa votación. Uh-huh. Por lo tanto, la abstención ya de Fulvio Rossi, la idea de no ir de Fulvio Rossi ya es un voto menos. Uh-huh. Y Moreira podría ser otro voto menos, y por lo tanto está obligado, en otras palabras, pues está obligado de antes, pero está mucho más obligado en realidad de obtener cierto apoyo en la oposición para poder sacar a Bost como fiscal nacional. Uh-huh. Tienen 10 días para lograr aquello. Claro. Y de todos esos que deberían, ante la opinión pública, inhabilitarse para votar, la mayoría son como de derecha. O sea, está, sabemos que está Pizarro, pero también están los de relacionados con Corpesca y todo eso. Claro, es que una mientras más se inhabiliten, más difícil se hace ganar la, uh-huh, la votación. Claro. Porque significa que es un voto menos a favor. Uh-huh. Acá lo que importa son los votos a favor, no los votos en contra. Claro. Y por lo tanto, en realidad, lo que menos le conviene al gobierno es que se estén inhabilitando más y más. Uh-huh. Eso le generaría más problemas para poder sacar a Bot como candidato del fiscal nacional. Uh-huh. Se le ve difícil el asunto. Yo creo que esta vez Burgos no va a estar solo haciendo la negociación. Yo creo que se dio cuenta de que en realidad no logra hacer y no se logra ser lo suficientemente efectivo en el aspecto. Y vamos a ver cómo se plantea la moneda y ganar los votos de los distintos sectores para poder tener asegurado justamente esta votación. Uh-huh. Y no tener un nuevo rechazo ya en 2 semanas y media, tendría ya dos rechazos bastante importantes respecto a los nombramientos que tiene que ratificar en el Congreso. Uh-huh. Y se le volvería un poco complicado el asunto si es que sigue haciendo así. Vamos a ver qué pasa en estos días, vamos a ver cómo van las negociaciones, si se tienen los 25 votos que necesitan en los 2/3 del quórum para ratificar al nuevo fiscal nacional. Son más o menos 8 años, si no me equivoco, los que en términos de cargo tiene el fiscal nacional. Para los que dicen que el caso de Jorge Abot es bastante viejo, por tanto no terminaría su periodo, les recuerdo a Piedrabuena. Que Piedrabuena venía de la prehistoria sobreviviendo, tenía casi 80, 90 años prácticamente. Fue el primer fiscal nacional. No es un impedimento el tema de esto, no son con los ministros de la Corte Suprema, que también llegan muy viejos también. El tema acá, son las señales que se van a dar. Obviamente ahora se pasa por una doble lupa el currículum de Jorge Abot. Creo que hay un tema interesante, un tipo que viene del Ministerio Público de ahora, el director ejecutivo, de lo que era el trabajo de la Fiscalía Nacional, tuvo a su cargo la causa del caso Asignaciones Parlamentarias en el año 2009, que trajo bastante dolor de cabeza en su momento al Congreso, y nada, insisto, yo creo que acá se acaba de armar una especie de guerra dentro de la élite. Entendamos que esto tiene unos márgenes, aquí no está gestándose ni una revolución ni nada por el estilo de carácter socialista y de izquierda, no puede estar más alejado de eso. Uh-huh. Pero esto es una guerra dentro de la élite en la cual se toman distintos pareceres respecto a aquello. Esa es la situación en la que hay hoy día y eso es lo que vamos a estar revisando durante la jornada, el nuevo nombramiento que hace la moneda Bachelet desde Ecuador y confirmado por el vicepresidente y el vocero de gobierno. Vicepresidente respectivo son Jorge Burgos y el vocero de gobierno Marcelo Díaz. Así es. Así con las informaciones. Dice Jorge Montesino, Irina Toro no soportó la presión de mentir tanto para defender la AFP y se... Twitter se suicidó. Sí, lo cocinamos ayer en una nota a propósito de el video que destrozó al comercial de la AFP, que la está rompiendo en las redes sociales, que es como la segunda parte del video de la AFP que lanzaron para el partido Chile-Brasil. Irina Toro Salgado, esposa de un conductor de televisión, en el caso Leo Caprile, había puesto candado en su momento a su Twitter y lisamente ayer borró su cuenta. Ella es la que está a cargo, la gerente como del área de la campaña que están haciendo la asociación de AFP, periodista ella de profesión, y era la que salía ahí hablando con Don José. Don José, así, pero si la plata es suya, nadie se la puede quitar. Y está súper aclarado el video a propósito de... Está bien bueno, bastante artesanal, mucha gente dice, oye, corría mucho viento, como que no se escucha. Bueno, está buenísimo, la idea es, lo hicieron allá precisamente. Claro. En el mismo sector, ¿no? Claro, una locación similar. Uh-huh. Uh-huh. Claro, el problema obviamente que la producción del comercial de la AFP tenía obviamente... las platas de la AFP. Claro, micrófonos con el Zeppelin para que no corriera el viento, etcétera, con la plata de todos. Utilizaron, de hecho, es interesante porque ese comercial fue hecho con la plata de todos. O sea, en general, obviamente la propaganda de y publicidad de la AFP, la plata de todos. Exactamente. Pero claro... este otro obviamente lo hicieron en una locación similar, teniendo un micrófono cualquiera, pero está muy elocuente, encuentro yo, así, como te explican, así, por ejemplo, pues tiene una gallina, nosotros quedamos con los huevos, y además usted tiene que traerle el alimento a la gallina, pues, claro, así. Y además nosotros sabemos que si usted se muere antes, nos quedamos con la platita. Uh-huh. Y si usted pierde, si pierde plata esta inversión, usted pierde la plata, y si, si ganamos, ganamos nosotros, porque nosotros nos quedamos con las comisiones. No, súper elocuente, a mí me gustó mucho el video. Encontré, además, lo decía de forma muy amable, educativa, pedagógica, y claro, la rompió. De hecho, como fue tan conocido por todo el comercial de la AFP, eso es muy interesante, como la propaganda fue tan conocida porque la pusieron durante el partido de fútbol, uh-huh, la contrapropaganda, a todo el mundo que entendió de qué se trataba. Entonces, uh-huh, el video fue muy difundido, muy viralizado. Bueno. Llegó a distintos lugares, pues. Sí que muy bien ahí, me pareció muy buena respuesta para explicarle en realidad lo que era una ficción. En este momento tenemos un llamado telefónico, si no me equivoco, desde la marcha. Que en el momento que ya nos tocara a nosotros, sí, como el tema, claro, iba Inés, con Inés, ¿estás? Ahí, ¿dónde que está? Está en la zona... En la marcha. En la marcha. Con la educación. Está en el Congreso peleando con senadores, sí, para saber qué piensan. Está con Jorge Abot. Exacto. Una entrevista íntima con Jorge Abot. Estamos con Inés al teléfono. Inés, ¿tú me escuchas? Aló, Inés. Inés. Aló, quizás se escucha muy bajo. Bueno, nosotros te escuchamos muy bajo. En la marcha está llegando en este minuto a la Moneda. No podía decirte aún cuánta gente hay, ya que no he logrado llegar atrás. Lo que sí, Carabineros secundarios se tomaron la segunda vía de la Alameda. La Calzada Norte, me decían. Con carros, lanza, aguas, bueno, zorrillo, contingente a pie también, a hacer que los chicos vuelvan, digamos, a la ruta trazada anteriormente. Ahí hubieron algunos problemas, pero hasta el minuto no ha habido utilización ni de agua ni de bombas. Y los chicos volvieron tranquilamente, digamos, a la otra vía. Aunque igual están esperando, digamos, la oportunidad de tomar nuevamente la otra parte de la Alameda. Inés, en términos de masividad, ¿cómo está esta marcha a comparación con las anteriores, por ejemplo? Como te decía, no he llegado atrás, pero sí se ve menor cantidad. Lo que sí he visto es que se suman columnas desde otros puntos. No todos llegaron a Plaza Italia, por ejemplo, fuera de la Católica se sumó otro grupo, acá en Santa Rosa también se sumó otro grupo. Yo creo que va a ser durante el trayecto. Vamos a poder decir bien la cifra, digamos, cercana a los participantes de esta marcha, ya llegando, digamos, al escenario principal. Pero más o menos, en este minuto se ven más o menos 3-4 estudiantes. Perfecto. Vamos a estar pendientes de lo que siga ocurriendo allá. Estamos hablando de la marcha por la educación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, y que se está llevando a cabo hoy día, que termina, empieza en Plaza Italia. Vimos cierta masividad y va a acabar por el sector de Plaza Loera, particularmente en calle Echaurren. Claro. Esto empezó más o menos a las 12:03 minutos la marcha. ¿Ya? Hace casi media hora más o menos. Claro, sí. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá y, pues, bueno, cualquier cosa nos interrumpe acá para que salgamos al aire. Ok. Que esté muy bien. Chao. Ahí estamos con lo que está ocurriendo en la marcha por la educación convocada por la CONFECH. Como lo estaba explicando Inés, que está allá en el lugar reportando, y que se habían tomado las dos calzadas de la Alameda. Iban caminando por la calzada sur, pero los estudiantes secundarios se habían tomado la calzada norte. avanza de oriente a poniente por la calzada sur, en términos principales, habían ocupado otro sector de la calzada norte, en la cual se avanzaba hacia el sector de Plaza Los Héroes, donde va a finalizar ahí a la altura de calle Echaurren esta nueva marcha por la educación, que plantea una crítica abierta al gobierno y a la forma que ha mantenido errática respecto al tema de la reforma educacional y a lo que es gratuidad sin cambiar básicamente la otra, que viene siendo una gratuidad de becas, no de derecho en términos social, ni profundizando y fortaleciendo la educación pública. Eso ha sido por lo menos los lineamientos de la CONFECH respecto a esta marcha y respecto a los últimos meses que ha sido el manejo que ha tenido precisamente el gobierno y particularmente el Mineduc, bastante errático. Uh-huh. Ha cambiado un montón de veces la fórmula y todavía no hay una fórmula definida. Así es. Eso es lo inmediato. Claro, y cada vez ha ido más bajando la apuesta también el Mineduc, porque bueno, se argumenta que no hay plata, que la crisis, etcétera. Pero al fin y al cabo no se quieren hacer los cambios, no se quieren hacer cambios estructurales, y para seguir con lo mismo y seguir con este sistema de becas y aumentar la cantidad de becas bajo ciertos requisitos, obviamente, siempre, la parte de la letra chica no es para todos, sino si usted tiene muy buena nota, etcétera, etcétera, puede mantener su beca. Claro, y viene con esa misma lógica que se ha establecido de cómo avanzar hacia, uh-huh. O sea, vamos a avanzar hacia la gratuidad, pero no vamos a ofrecer gratuidad. Vamos a avanzar hacia una nueva constitución, pero no vamos a dar una nueva constitución. Uh-huh. Sino que en realidad estamos en procesos de larga duración, en el cual se supone que este ánimo de becas se va a convertir en algún momento u otro. Ya va. Saludos ahí al litoral central, a Radio Galáctica, que nos están escuchando en este momento. Sí, mandamos un saludo a Radio Galáctica, allá en el litoral central, en la quinta región. Ahí a nuestro amigo Alfredo también, sí. Y a toda la gente, sí, que hace los programas ahí en Radio Galáctica, donde nace la música. A mí me gusta. Muy bien. Todavía me acuerdo de Alfonso. Yo todavía me acuerdo. Disculpa a la gente. Disculpa a la gente del litoral central, sí. Y particularmente Alfredo y compañía. Tenemos un díscolo. Sí, Alfonso, que una vez estamos diciendo Radio Galáctica, donde nace la música. ¿Qué van a hacer la música allá? Ustedes saben, está un poco senil nuestro Mirko Macari, particular, que debería aparecer el viernes acá. Yes. Así que mandamos un saludo gigantesco ahí a la gente de Radio Galáctica. Bueno, tenemos marcha, hay nombre ya del fiscal nacional, que vamos todos plop. Bueno, ayer se terminó, se vieron varias cosas. Una, se legisló en el Senado. A propósito, se le subió el sueldo al panel de expertos del Transantiago. $3 millones de pesos por un par de veces a la semana. Bien. No, perdón, un par de veces al mes. Reunión, creo que son 3 veces al mes. Que se reúne el panel de expertos, sueldo de 3 millones. Para decir que aumenta el Transantiago. Exacto. ¿Qué les parece eso? Bien, pues, está bueno. Porque el Transantiago está muy caro, entonces tienen que subir el sueldo para que puedan pagar el Transantiago, que de seguro ellos viajan en Transantiago, ¿no? Uh-huh. ¿O sí, no? Supongo que sí. O tal vez no. No, pues deben conocer el servicio al Royal Derecho, lo deben ocupar mucho. Deben tomar todas las líneas, yo creo que me imagino, como son panel de expertos que están recorriendo todos los Transantiago. Exacto. llegan al lugar donde están los buses, revisan cómo están funcionando, cuántas veces se ponen a esperar micro en la zona periférica para, claro, ver cuánto demora y cuánta gente tiene que subirse arriba de esa micro en hora pic. Claro, entonces como subieron tanto el Transantiago ellos, para poder seguir pagando esos viajes, para ver cómo funciona el Transantiago, tuvieron que subirse el sueldo. Claro. No quedó otra alternativa. Uh-huh. Ay, señor. Oye. Además, lo más chistoso de eso es que ellos no pueden bajar el Transantiago. No están habilitados para decir, ¿sabes qué? En realidad todo ha bajado de precio y por lo tanto el Transantiago tiene que bajar de precio. Claro, según el IPC, que sería lo. Claro. Justo, o sea, claro, el petróleo se desploma y baja hacia la mitad del precio, el Transantiago no puede bajar. Uh-huh. El precio del Transantiago. Los expertos no pueden bajar, solamente pueden proponer mantener el precio y o aumentar el precio del valor del pasaje al monto que ellos estimen conveniente. Uh-huh. O sea, ni siquiera podrían hacer lo contrario. Así, o sea, es que queremos el Transantiago más barato, que en realidad puede ser más barato. Y eso, bueno, y es plata que se ahorra, y que alguien la está acumulando, que precisamente no es el Estado. Claro. Sino que son las empresas del Transantiago. Estoy viendo algunas cosas ahí en términos de nombramiento, no puedo ver aquellos. Está funcionando no muy bien hoy día Twitter y no está funcionando muy bien TweetDeck, que de hecho estamos tratando de instalarlo. Recordemos que al comienzo, a eso de las 10 de la mañana, se cayó Twitter. Al parecer fue una caída a nivel global. Estoy leyendo, Daniel Papi dice, pero que yo hace un tiempo era súper crítico hacia el discurso de la Confech. ¿Qué pasó? Sigo manteniendo lo mismo. De hecho, estaba explicando de qué iba la marcha, no estoy diciendo, poniendo un adjetivo aquello de que era bueno. Yo creo que la Confech, bueno, yo creo que la universidad en general, tienen un problema mayor. O sea, la universidad no crean revolucionario, por si acaso. La universidad crean gente que va a comprar el tema del cartón. De hecho, por ejemplo, no sé, el otro día en la marcha, a propósito de la marcha mapuche, un grupo de hiperrevolucionarios, ¿cachai?, tratando de ciudadanistas, los comuneros, bueno, porque no se corrían donde ellos quieren hacer la guerra. Claro, porque no es ciudadanista estar en la universidad, ¿cachai?, dándole plata, bueno, para ser un hombre del mercado. Entonces, en el caso de la Confech, me parece que de todo lo que se prometió, entre comillas, que iba a haber una diferencia con lo que había sido el 2014, no pasó nada. Y eso básicamente porque una cosa que vinimos diciendo hace bastantes meses acá, la mayoría en términos de los colectivos políticos y organizaciones están ya en reunión y trabajando hace bastante rato para el tema electoral. De hecho, creo que hace bastante rato el tema de la Confech, algunos me dirán, siempre ha sido así, pero hace bastante rato está cooptado por colectivos, por organizaciones que tienen otro tipo de intereses, no son tan representativos, la verdad, vota muy poca gente, me dirán algunos, respecto al tema de la universidad o qué valor puede tener de una otra manera este tipo de instancias que viven en burbuja, sí. Pero da lo mismo, pero venir a decirle no, es que no queremos que el gobierno no nos tome en cuenta y vamos a hacer una marcha y todo el tema, si no lo está tomando en cuenta desde que empezó el gobierno. No veo en qué ha cambiado. Por el contrario, ha visto de que la movilización ha bajado y por tanto ha seguido negociando con otros sectores. La Confepa saca una sola marcha y se le terminó dando todo el favor a la Confepa, que más encima tiene la gracia de seguir dando jugo. ¿Cachai? Y sacó una sola marcha. Se ha negociado con los sostenedores, la ley de inclusión escolar favoreció el tema de los sostenedores, no favoreció el tema, no, pero es que ahora tú no vas a pagar. Eso no fortaleció pero en nada la educación pública. Nada. Entonces, el término de la educación superior, el gobierno no solamente no ha tomado al parecer de lo que es la Confech. Es más, incluso cuando la Confech fue, ¿se acuerdan?, para el tema de la carrera docente, a decir concretamente a la bancada estudiantil, como se le denominaba en ese tiempo, que no votara a favor y que no se pasara a llevar a los profesores, ¿qué hicieron? No la pescaron ni en bajada. Y no podía decir que está haciendo presión social por hacer una marcha cada mes y medio. No. Eso no es una presión social, discúlpame. Entonces, mi visión respecto al tema de la Confech, que no es particularizada, es que no da para más también. Yo creo que hay mucha gente que cree que hay instancias que son, qué sé yo, organizaciones revolucionarias, no lo son. Y en la Confech cabe de todo. Las críticas que se puede hacer, por ejemplo, particularmente al bloque de conducción o todo lo demás, bien. Puede que el bloque de conducción es política universitaria. Lo dejen conducir, pues. Una revolución que dura hasta el cuarto año, cuando después empecé a sacar la tesis, que si seguiste en la universidad, hay gente que lleva 10 años estudiando en la universidad para seguir metido en colectivo y cosas así. A mí, en lo personal, una política que me aburre mucho. La política universitaria. Hay gente que encontrará que son espacios, porque todos los espacios hay que disputarlo y todo el tema. Bien, pero son puras peleas entre colectivos y entre organizaciones, declaraciones cruzadas que nadie lee por lo demás. Y nada, pero tiene que ver con la lógica que funciona dentro de un marco y eso es la Confech, tampoco, no le pidamos algo que no es. De hecho, muchos se preguntan por qué la Confech no más zarca una marcha, no sé, pues yo, o una marcha distinta. Yo pregunto por qué los sindicatos no sacan una marcha que no sea un paro anunciado de esta hora hasta esta hora, que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral que está hecha a medida del empresariado. Pero es que hay un punto igual. Discutámoslo. Porque ahí, cuando hablamos, ¿por qué en realidad al final se están tomando las mismas? Porque claro, uno podría hacer la crítica al mundo universitario por comportarse como se comportan. pero lo que uno ve es que también en el mundo de los trabajadores también se está tomando el mismo comportamiento. Entonces no es una cosa que cae exclusivamente a la Confech ni a los estudiantes universitarios, sino que algo que también se ha dado. Yo creo que hay una muy mala lectura en general, de que se cree de que sentarse a negociar con el gobierno, bueno, si quieren sentar a negociar y es su táctica, adelante y háganlo. Pero el error táctico que tienen incluso para su lectura es que se sientan a negociar dando garantías de buen comportamiento. Claro. O sea, nos sentamos, pero nos sentamos a costa de desmovilización, cuando en realidad al gobierno tener unas personas sentadas en una mesa reclamando y gritando no es ningún problema. El problema es que en realidad las calles, que en realidad se interrumpa la normalidad. Y interrumpir la normalidad es mucho más que hacer una marcha una vez al mes, es mucho más que hacer un paro de advertencia 24 horas. De hecho, eso es parte de la normalidad. Eso es parte de la normalidad. De hecho, te están asegurando de que hay un espacio de leve anormalidad durante una recurrente o total normalidad a lo largo del tiempo. O sea, vamos a tener 24 horas de paro y vamos a tener un par de horas de marcha al mes. Eso es ningún problema. De hecho, eso se puede planificar, se estipula, no genera ningún problema, genera un retraso en las cadenas, no sé, de abastecimiento de algunas cuestiones, pero no genera realmente una real amenaza que te permita incluso poder negociar con mayores herramientas, con mayor fuerza. Acá hay una descreencia en el valor de el poder, de la fuerza que uno puede ejercer, y ese poder se ejerce presionando, y presionando justamente interrumpiendo la normalidad al gobierno. La idea, dice Sultana, pero ahora iba a florecer, pues justo antes de las elecciones de federaciones. No, florecer las polainas. Esto es una marcha que dentro de los programas que tienen de cada mes y medio se hace. No veo que esta coincidentemente se haga con el tema de las elecciones de federación. Toca, de hecho, algunas la tienen en otro mes, pero esta marcha estaba como ya cantada, que básicamente es cada mes y medio. Y es un poco cuando, insisto, se hacen cosas que son más o menos esperables, no se está subvirtiendo nada. De hecho, ¿cuál fue la gracia que tuvo el 2011? Es que era un estado de movilización. Exactamente, todos los días. Todo, y aquí se terminaba, o también se daba la discusión, pero no era relevante las formas de lucha que se tomaran. Entonces, estaban las tomas, estaban las movilizaciones constantes, no se esperaba que la gran movilización, se sabía que iba a haber una gran movilización cada mes o mes y medio, qué sé yo, pero se estaba en constante movilización. Se salía a hacer intervenciones, se hacían tomas, se quedaron en vacaciones en toma. Sí. Incluso las vacaciones de verano. Claro. Entonces, eso fue la diferencia. Pero yo también digo, el escenario era distinto. Había un gobierno abiertamente, en términos políticos, de derecha, aunque decía que era el quinto gobierno de la concertación. Y eso hacía que todos estos operadores políticos que siempre te bajan las movilizaciones no estaban. Está diciendo, no, hay que moverse porque el gobierno de Piñera y todo el tema. Ahora, no, es que la verdad, pero ¿para qué tan termocéfalo? Si la gradualidad. Tenemos esos operadores políticos ya establecidos. Pero también tenemos gente que, por más discurso que levante y haga distinción con el gobierno, siempre termina en la mesa sentado con lo mismo. Uno dirá, bueno, ¿qué más se puede hacer? Es que yo creo que ahí está el tema del realismo. Yo creo que pedirle a instancias algo que no son... ese es el problema en la parte del análisis. Y ahí es donde uno va al tema de la crítica, pero ahí la marcha, la mayoría de los que van a marchar no están ni un metro con el tema de la Confech o con los colectivos, o ni siquiera en voto, pero se sienten convocados a la marcha en sí. Y ese es un tema interesante, y ese es un poco el nombre porque tiene más publicidad, porque la marcha tiene mayor convocatoria en términos de donde se publica y todo, y eso es buenísimo. Entonces, el tema... Pero entre marchar o no marchar, claro, se marcha, la movilización tiene que estar presente. Lo que uno dice, ¿por qué no se marcha más? ¿Por qué no se hace una presión? Cuando evidentemente este gobierno no está ni un metro con cambiar la lógica de mercado de la educación. Eso es un hecho. O sea... No es un tema de especulación. No ha querido cambiar la lógica de mercado. ¿Qué se está esperando? Ahora, claro, decir que movilizaciones, ya estamos en octubre, llega noviembre y están todos preocupados el tema de los exámenes. Pues, pero esto es propio también de la política universitaria. Es decir, insisto, no hay más que eso. Por eso yo creo que hay un problema. De hecho, no existe la clase estudiantil. Por eso hay un tema con el tema del movimiento estudiantil y todo el tema. Existe un movimiento social. Existe un tema de clase. Por eso es importante cuando se movilizan con mayor masividad los secundarios, que hacen, que son como los que hacen la gran asistencia a las marchas, que hacen crecer la marcha, claro, en cantidad. Y son los que están más comprometidos también con interrumpir regularmente la normalidad del país, porque hacer cortes de calle y todo ese tipo de cosas que son finalmente menos mediáticas, pero que sí molestan más al poder que estar haciendo una marcha cada mes y medio. Y aparte, ¿a quién precisamente les va a afectar estas reformas que se están haciendo? Claro. No al que está hoy día estudiando. Sí, pues. Y además hay una concepción a propósito también de lo estudiantil, hay una concepción de como más bueno uno hace el servicio político combativo durante la universidad y después uno sale y se olvidó y le cuenta a los amigos. Es un trabajador del sistema. Claro, un trabajador del sistema y le cuenta a su amigo, y después le va a contar a su hijo de que él protestó cuando era estudiante, pero dejó de ser estudiante. Claro, y el papá, y el niño le dijo, ¿y qué pasó? Claro. La. Exactamente, porque, o sea, si uno tiene una postura, uno mantiene la postura esté donde esté, y deja de ser estudiante y uno sigue teniendo esa consecuencia. No, acá es como que, oye, acá no, es que cumplí mi servicio de 2 años, así como si fuera un servicio militar, y bueno, ya cumplí, ya hice mi labor, y bueno, ahora obviamente los jóvenes que les toca ahora, que están cabros en la universidad, están haciendo esa labor, pues, y yo me retiro y estoy feliz con lo logrado en mi vida, y eso, saludos, así buena onda, y pongo yo apoyo a los estudiantes y nada más, pues. Entonces, si seguimos con esa lógica, obviamente no se va a avanzar nada. Yo creo que ahí está el problema. Sí. Que se considera que más o menos que esto es un... Ese problema, la crítica que se ha hecho siempre al movimiento estudiantil. Exactamente. Entonces, lo que están comprometidos tiene que seguir estando comprometidos, pues, y ahí van a empezar a haber cambios. Así que decimos, no, yo era comprometido hasta que salí o hasta que estaba en los exámenes y empecé a dar mi examen de grado y me di cuenta que en realidad me voy a dedicar a otra cosa, tengo que tener familia, tengo hijos, no sé, una excusa que varios también uno ha escuchado, así, no, me cambié de bando porque en realidad soy papá y necesito alimentar, claro, a mi hijo. Claro, es incongruente. Bueno. O sea, tenés que educar a tu hijo, po. Claro, también. Tenés que educar a tu hijo y tenés que darle un buen mundo a tu hijo. Un detalle menor, no solamente darle un buen mundo a tu hijo, sino a todos los hijos y a todos los niños que existen, po. Claro. Entonces, si uno sigue en esa postura individualista, que el movimiento estudiantil igual tiene harto también una postura, o sea, mucho también de reivindicación personal y no es reivindicación colectiva, o sea, yo estoy endeudado y como yo estoy endeudado reclamo, pero no es que estoy reclamando porque en realidad todos lo estamos, sino que nos unimos con otros porque estamos en la misma situación. No hay que tomar una conciencia más colectiva de esto. Claro, este asunto. De hecho es una posición de cliente, po. Exactamente. No quiero estar endeudado, pero en realidad si es que a mí me quedara la deuda, a mí solamente, bueno, no dejo de asistir a las marchas porque en realidad mi problema era personal. Claro. No, el problema es colectivo, se está luchando por una educación para todos los niños de este país, para todos los jóvenes de este país. Para todos nuestros hijos. Exactamente. Y esa es la idea y es lo que hay que, proyectar y lo que hay que entender. Si seguimos así, obviamente se van a seguir en esas mesas, sentándose, no llegando a ningún lugar y después reclamando de que en realidad el Estado y el gobierno nos pasó la máquina. Y era que no, pues, el Estado es una máquina, ¿cómo no va a pasarla? Sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es generar las herramientas necesarias para que el Estado, esa máquina, no se sobreponga ante cualquier cosa y tome cualquier tipo de decisión a su antojo. Pues. Y eso incluso, se hace organizándose. Claro, organizándose, incluso sobrepasar ese poder, porque al momento en que uno ejerce el poder de facto, o sea, lo ejerce, lo está ejerciendo, pasáis por encima del Estado y ya incluso más allá de un enfrentamiento directo con el Estado, ya no necesitas el Estado. Claro. Pero bueno, eso no se plantea ni se piensa, parece, mucho. Ahora también los que reclaman a la CONFECH, también uno puede, la CONFECH no ve el monopolio de las marchas. No. el monopolio de la organización estudiantil tampoco es la CONFECH. Uh-huh. Entonces también hay un facilismo en criticar simplemente a la CONFECH diciendo, oye, la CONFECH no ha llamado a la movilización radical de la sociedad, sino que también, bueno, armemos algo nosotros. Po. Claro. O sea, si es que la CONFECH no responde, no significa que, bueno, se agotó la instancia. Uh-huh. Entonces también funcionamos clientelarmente con respecto a esas cosas. Sí. Claro. Le pedimos a la CONFECH que sea consecuente y que no le pida al gobierno que sea consecuente. Y al final uh-huh. estamos jugando en una caderita en donde todos nos echamos la responsabilidad a los demás. Uh-huh. La CONFECH reclama de que el gobierno lo engañó y el resto reclama que la CONFECH lo engañó. Y, claro. y nadie hace nada y nadie se organiza de otra forma para que esas cosas no ocurran. Uh-huh. Claro, que la misma lógica ¿cómo se dice? Traspasar tu responsabilidad en el otro, por ejemplo, traspasar tu responsabilidad en un voto cada 4 años. Exactamente. Uh-huh. Es una lógica bien similar. Entonces uh-huh. después dicen, no, pero es que en realidad el diputado que yo voté me traicionó y bueno, me las trago nomás porque así es la vida nomás. Uh-huh. Y después a los otros 4 años voy a votar y voy a ser traicionado de nuevo y voy a estar reclamando, pero ya yo por lo menos hice todo lo posible, voté por el que considera que era más correcto. Claro. Eso no funciona, ¿no? Esa lógica claramente no es la que opera o debería operar realmente si queremos cambiar las cosas. Uh-huh. De hecho, esa es la lógica que está diseñada y especialmente realizada para que las cosas no cambien. Uh-huh. Y aparte que la CONFECH igual ha venido funcionando como ocurrió con esta bancada estudiantil que está hoy día en el Congreso, para levantar las carreras políticas de algunos nomás. Claro. Mm. Y ahora se viene, claro, y ya ocurrió en el año 2013 con la otra, podríamos decir, la repetida del movimiento estudiantil, que ya las elecciones municipales, ya la lógica electoral empezó también a generar más ruido y más mm-hmm. problemas. Y ahora estamos a 2015, y el 2016 es próximas elecciones, y yo creo que estamos con más problemas incluso que el 2013. Uh-huh. Entonces uno se imagina en realidad cómo se resuelve esto en el 2016. Porque en realidad hay que también decirlo, yo creo que varios van a estar apoyando o lanzando campañas para las próximas elecciones. Uh-huh. Y eso se está viendo y está claro. O sea, muchos están conformando partidos políticos, todo ese tipo de cosas, justamente pensando en la lógica electoral. Y probablemente a esos sectores la lógica electoral va a ser su centralidad durante el año 2016 y no otra cosa. Mucha gente que está en contra de la lógica electoral, por lo demás. De hecho. Uh-huh. Entonces se viene complicado. Uno lo que le da molestia principalmente es que uno vio el principio de año y veía que había una capacidad de movilización e intención por parte de las bases muy, muy fuerte. Uh-huh. O sea, había una gana de marchar, había una gana de pelear. Pero claro, no había ningún sector realmente que fuera capaz de tomar y organizar esa ganas de pelear. Se confió en la CONFECH, ¿cierto? Se confía en la CONFECH demasiado y después se reclama de que mala suerte, no fue mal. Uh-huh. Se confió en la CONFECH demasiado y la CONFECH obviamente no estuvo más del lado de conversar con el gobierno como lo hizo el año 2014. Y no pasó otra cosa distinta. Entonces, que sigan ocurriendo esas mismas cosas todos los años. Es responsabilidad en realidad de todos, pues, uh-huh. es responsabilidad principalmente también de quienes criticamos eso. Uh-huh. Ahí obviamente hay que hacer una autocrítica, y yo creo que es súper importante hacerla. O sea, si nosotros reclamamos a la CONFECH porque la CONFECH no cumple con lo que se pide o lo que se quiere, bueno, entonces la CONFECH tal vez no es quien debe organizar esas cosas. Insisto, la CONFECH no es el que te dice, el único que es capaz de hacer una marcha, o el capaz de hacer una movilización, o el capaz de, no sé, de organizar un paro. No, se puede hacer desde otra instancia, se puede hacer desde otra lógica, y se puede presionar desde otra forma sin tener que estar pidiéndole de forma así clientelar a la CONFECH que haga las cosas. Uh-huh. Yo creo que ahí hay un tema así súper importante. Y de hecho ahí hay gente que se está movilizando, liceos de algunas comunas como en Puente Alto. Puente Alto está ya movido, sí. Claro que los secundarios siempre están ahí haciendo actividades de movilización constantemente. No sé si estará ocurriendo en otras comunas también, yo creo que sí, pero no se ven. Claro. No sabemos que existen, porque no hay propaganda de eso. Sí, pues, uh-huh. bueno, y hay otro tema también que yo creo que ha sido probablemente tal vez el mayor clavo a la tumba incluso del movimiento estudiantil. Tampoco lo estoy declarando muerto, pero yo creo que lo que más le ha dificultado, por lo menos el mayor lastre que ha tenido el movimiento estudiantil, fue el abandono de los liceos periféricos. Uh-huh. Sí. Yo creo que ahí estuvo uno de los errores más grandes del uh-huh. movimiento estudiantil, así del cual hasta el día de hoy no se puede recuperar. Uh-huh. O sea, el abandono, el desprecio de los liceos periféricos por esta lógica de las grandes universidades, por esta lógica de lo emblemático. Y lo decentito y bien portado. Exactamente, de lo emblemático, que son los bien portados, que miran con desprecio a sus ex compañeros de básica, más o menos, que se quedaron en la periferia uh-huh. siguiendo estudiando y que no consideraron justamente que en realidad quién eran verdaderamente los actores de cambio eran los periféricos. Uh-huh. Los emblemáticos, claro, sirven porque tienen mayor visibilidad, porque los medios los tratan más y todo eso, pero quienes en realidad interrumpen la normalidad de esta ciudad, de este país. Uh-huh. O sea, porque son los hijos de todas las familias. Po. Exactamente, uh-huh. son los que tienen más conciencia sí. de clase trabajadora, uh-huh. y esos son los cabros que están en los liceos periféricos. Uh-huh. Y ese abandono, ese dejar de lado, no se ha asumido y no se ha aprendido bien de él, yo creo. Mm. Porque si se hubiese aprendido bien, se dan cuenta que en realidad son esenciales. Uh-huh. Es esencial justamente que en toda la ciudad, no solamente en el centro, se esté movilizando. Uh-huh. Y eso no se ha entendido y no ha tenido claridad y no se ha visto como justamente como uno de los errores del movimiento estudiantil. Y se ha centrado justamente en que ciertos sectores se lo tomaron para él, se fueron y hicieron la bancada estudiantil, pero no, en realidad también es un error de todos. Yo uh-huh. creo acá. Y ese error de sí, todos. Pues de propuestas, de voluntad política. Si es voluntad política, al fin y al cabo, decidir yo como organización ir hacia allá y convocar, po. Exacto. Uh-huh. Pero si no lo hago, no existe esa fuerza, po, obvio. No, sí. Así que bastante, ojalá obviamente uno le gustaría que se reactive esto, que creciera más, uh-huh. Pero sí, está un poco difícil la coyuntura, principalmente, claro, porque además otro de los problemas que hay, como un problema más estructural, es que también el movimiento universitario es cíclico, uh-huh. es profundamente cíclico y en ciclos muy cortos de un año, o sea... la CONFED se elige todos los años, las federaciones se eligen todos los años, y hay una especie de desactivación que empieza a ocurrir ya con las elecciones de federación, uh-huh. y luego una desactivación total, que también es una cosa que también a uno también le llama la atención, durante las vacaciones. O sea, uh-huh. pues nos vamos también de vacaciones como personas activas políticamente con una conciencia de cambio. A mi parecer, en eso no hay vacaciones, uh-huh. en eso no debería haber vacaciones. Uno puede seguir en pie de lucha durante enero y febrero y de hecho seguir en eso que claramente generaría un cambio, generaría una acumulación en vez de comenzar todo de cero en marzo, uh-huh. Después de una larga desactivación, etcétera. Yo creo que ahí también hay un punto que claramente muestra un poco la naturaleza que tiene también el movimiento estudiantil. Uh-huh. Claro, que no se, que tiene que ver con lo mismo, porque no se pasa a llevar la normalidad y mi comodidad. Claro, o sea, irse de vacaciones durante los meses de vacaciones de los estudiantes en general, y cuando estáis apelando a un trabajo político es súper incoherente. Po. Sí, po. Porque estáis apelando a cambiar toda la lógica. De hecho, claro. Y mantenerla con los calendarios impuestos por los gobiernos. O sea, lo primero, si uno quiere interrumpirle la normalidad a los que están en el poder, lo mínimo que uno tiene que exigirse e interrumpir tu propia normalidad. Uh-huh. O sea, no se puede de otro modo. Es uh-huh. imposible de otro modo. O sea, yo no puedo cambiar y no se va a interrumpir la normalidad del Estado teniendo exactamente el mismo tipo de vida que tengo siempre. Uh-huh. Y sin sacrificar nada de lo que hago siempre. Claro. No puedo, porque obviamente tenemos que poner más de nuestra parte que lo que podemos atacarle a los demás, pues. Entonces, claro, ahí también... se supone que queremos hacer transformaciones, pues. Exactamente. Entonces, no jugar a hacerlas. Claro. Mm. No es, esto por lo menos uno lo entiende que no es un juego. Uh-huh. Entonces, como no es un juego, lo que tenemos que hacer es nosotros estar dispuestos, justamente, podríamos decir, a interrumpir nuestra propia normalidad, nuestra propia comodidades, uh-huh. para justamente interrumpirle su normalidad y sus comodidades. Claro. y no puede verse como un sacrificio doloroso del tema, porque se supone que uno tiene la convicción de hacerlo. Claro. No puede ser, o sea, no puede sonar como sacrificio, como mártir. No, pues, no, pues tampoco es un martirio, sino que es una. Porque una convicción, y en la convicción también está como la. Bueno, de partida del sentido de existencia de los seres humanos. Claro. Y la alegría de estar haciendo eso también. Sí, tiene que ser con goce. Claro. Porque obviamente uno lo hace y uno entiende el valor de lo que está haciendo. Y cuando uno entiende el valor de lo que está haciendo. Tiene sentido. Y no digo que no descanse ningún día y que no duerma ni nada por el estilo, sino que lo que digo es obviamente establecerse, y uno igual se puede organizar para descansar un poco y seguir en eso. Para dormir 2 horas diarias. Ah. El reptiliano. Ah. Claro, tampoco es el propósito, pero sí uno no puede exigir interrumpir la normalidad a ellos. Podríamos decir. Generarle problemas al Estado, a los que gobiernan, si es que nosotros no estamos dispuestos también a interrumpir o cambiar esa normalidad. La diferencia es que nosotros lo haremos con gusto, porque lo hacemos con ese propósito. Y ellos, y ahí está nuestra ventaja, lo van a hacer a contrapelo, obligados, y ahí, claro. Ahí está nuestra ventaja. Ellos lo van a hacer con disgusto, ellos van a tener su anormalidad con disgusto, nosotros cambiamos nuestra normalidad por un compromiso, por una convicción, y por lo tanto con cierto gusto. Bueno, es como cuando se plantea que las ventajas que tiene una guerrilla por sobre un ejército pagado. Exacto. De hecho, esa es siempre ha sido, se ha hablado de que esa es la. O sea, hay dos diferencias esenciales, diría, entre la guerrilla y el ejército pagado. Una es claramente la convicción y la conciencia del combatiente. Por lo tanto, el combatiente sabe para qué está peleando y no está ordenado por otro para pelear sin saber de qué se trata. Y por lo tanto, esa convicción hace y esa conciencia hace de que uno pelee mucho mejor. Y lo segundo es el apoyo popular. O sea, el ejército. De hecho, no eres nada. No eres nada sin la comunidad que te respalda. Exactamente. Y esas dos cosas son esenciales, pues, y eso se puede aplicar, no solamente lo estamos acá haciendo una escuela de guerrilla, para que sepan, sino que lo que estamos diciendo es que eso se aplica para las demás cosas. O sea, nosotros, con nuestro convencimiento, con nuestra idea, podemos justamente poder dar esa pelea de mejor forma y con ventaja, porque la ventaja justamente es nuestra conciencia, nuestra convicción. Y con eso podemos, en verdad, avanzar más fuerte que ellos. Y algo que no, o sea, que se aspira a no transar nunca por querer seguir esa vía también que a uno le dicen que tiene que seguir. Exacto. Tengo entendido que en este momento estamos realizando un contacto telefónico. Sí, estamos precisamente con lo que estábamos conversando hace un rato con Jessica de Radio Manque. Jessica, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho bien, un poquito bajo, pero dale nomás. Perfecto. Bueno, lo que tenemos entendido hasta ahora es que hay 3 personas detenidas, alguna de ellas 4 personas detenidas, una de ellas fue golpeada, requisaron todos los equipos, esto lo hicieron funcionarios de la PDI. Estamos hablando de lo ocurrido, lo estamos informando desde temprano, en Radio Manque, en la 6ª región, en la ciudad de Rancagua. Cuéntanos un poco de lo que ha estado pasando y lo que está ocurriendo ahora con los compañeros que están detenidos. Mira, primero que nada, nosotros fuimos llamados en la mañana por la PDI, andábamos en Santiago, ellos dijeron que nos iban a esperar en... Bueno, saludo a todos los oyentes primero que nada, a todas las radios comunitarias que ojalá estén apañando también. En cierta forma nosotros nos encontrábamos en Santiago, nos llegó este llamado de la persona donde arrendamos nosotros para que funcione la radio. Y la PDI se supone que se había portado bien, en cierta forma estaba esperando que nosotros llegáramos, porque ese fue el compromiso, que llegara el Alejo, que era el encargado, en este caso, que era la cara visible de la radio en caso de allanamiento. Quedaron de esperarnos, pero eso no pasó. Cuando llegamos nosotros de Santiago, ya habían sacado todos los equipos, habían detenido 3 compañeros de la radio, a Ricardo, Polilla y al Quique. Y cuando nosotros llegamos, nos vinimos con los de la PDI para acá, y resulta que entraron a ellos por un lado y a nosotros por otro, y dentro de ese ingreso le pegaron a uno de los compañeros, a Ricardo en este caso, y en este momento a ellos los incomunicaron, están con los teléfonos apagados. Yo pedí el teléfono justamente de mi compañero para poder comunicarme con abogados, con la gente que nos había llamado en la mañana, que más encima con la mala suerte, en este momento no tenemos ningún abogado disponible, estamos viendo también aquí, moviéndonos, tratando de ubicar a alguno que nos venga a bañar con esa, con esta situación que a veces no nos preparamos o no sabemos los métodos que tenemos que tener para todo esto. Entonces, en este momento, nosotros tratamos de ingresar como radio, como los compañeros que estamos acá, tampoco nos dejaron ingresar. Ellos también se están acogiendo al artículo 19 de la Constitución y también a mantener silencio mientras no llegue un abogado, pues. Pero no sabemos en realidad en qué condiciones se encuentran arriba porque les apagaron los celulares y ahí aquí estamos, pues, tratando de ubicar abogados nomás para ver qué pasa, porque parece que esto viene para largo. Pero ellos, en todo caso, ellos... estamos aquí fuertes, nos vamos a bajar los brazos, vamos a seguir en la lucha, y también esto que sirve de experiencia para todos los medios comunitarios que están siendo allanados, que estamos siendo perseguidos, habiendo tantas cosas que en realidad deberían estos organismos preocuparse, como es de la droga, de los narcotraficantes, de los delincuentes, en vez de estar preocupados de la gente que realmente está haciendo un buen trabajo radial, que está entregando conocimiento, que está entregando cultura, que está entregando todo lo que a estos gobiernos les atemoriza en todo caso, porque mientras tengan al pueblo adormecido, ellos son felices. Llegaron con alguna orden, conversamos con algunos integrantes de la radio que iban en camino precisamente a ese lugar, llegó la PDI, sabemos que hay gente golpeada, obviamente esta persecución viene hace bastante rato a radio comunitaria y radio de carácter popular, más allá de los discursos que se digan desde la Subtel, de que se está avanzando precisamente el tema del derecho, la libertad de expresión, pero en la práctica vemos... Acá la PDI detiene a personas, las golpea, revisan todos los equipos, ni que fueran narcotraficantes. Aquí se está transmitiendo, la parrilla de su programa tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con temas de interés local y que tiene que ver con interés también nacionales, y los tratan como delincuentes. Realmente los tratan como delincuentes, y de hecho acá en la PDI se ríen de nosotros. Uno pregunta algo, se contestan con cara sonriente, así como burlándose en forma sarcástica. ¿Cómo funcionan estos organismos represivos de aquí en este país? Pues sí, eso es la verdad. Así que acá estamos, en cierta forma nos han llamado todo, la mayoría de las radios hermanas comunitarias, y que es lamentable igual que todos estos allanamientos se producen justamente también por las denuncias de otras radios, de otros medios de comunicación, y eso es vergonzoso igual. Porque, bueno, uno nunca va a saber quién fue realmente lo que los denunció. Pero en cierta forma, igual uno va como tanteando el terreno y se va dando cuenta de quiénes pueden ser. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuáles son las verdaderas radios comunitarias? Y eso es lo que uno se cuestiona. Estamos hablando con Jessica de la Radio Manque, la radio de la ciudad de Rancagua, en la sexta región, que fue allanada hoy día por efectivos de la PDI, así como lo escucha usted, efectivos de la PDI. Que llegan, estoy viendo unas fotografías que nos enviaron de cómo dejaron la casa donde ustedes transmitían, aparte de llevarse todo, golpeando, de hecho veo aquí cosas en las paredes, por ejemplo, se llevaron todos los equipos, la mesa de sonido, con lo que, cosas que también cuestan, porque aquí no estamos hablando de radios comerciales que llega alguien, un empresario, y empieza a poner y empieza a vender publicidad. Cada de esos equipos cuesta un montón. Conseguirlo. Un montón, sí. Y esto ha sido todo con la autogestión. Aquí no existe ningún recurso del Estado, ningún recurso de los organismos que uno mismo cuestiona, y por lo tanto ha sido más terrible para uno, porque aquí hay puro trabajo voluntario de los compañeros y compañeras, y todo lo que se está pasando a llevar. Aparte el trabajo, también la conciencia de cada uno y de cada una, para hacer estos allanamientos con tanta facilidad, donde llegan y tiran los equipos, donde llegan y golpean los equipos que tanto nos han costado. Y que tampoco con estos procedimientos ni con estas cosas nos van a callar, si es algo lógico que nosotros seguimos la lucha. Por algo somos radio ilegales, ya que todas estas concesiones que al final le dan solamente a las radios comerciales en este país y que tienen todo el espectro radial tomado de esta forma. Y digámoslo, vendido, porque acá hay un negocio con respecto al tema de la radiofrecuencia a nivel país. Claro, totalmente vendido. Bueno, hablamos con Jessica, compañera de la Radio Manque, allá en la sexta región, en la ciudad de... 107.3. Bueno, que ahora está acallada, pero fue acallada por funcionarios del Estado. Sí, de todas maneras, y ahora estamos viendo, por eso queremos ver el tema legal, por hemos sido llamados por varios medios, por varios organismos también, donde estamos viendo no hacer lo mismo que ha pasado con otras radios allanadas, donde se produce un silencio después de un tiempo y no se sigue con la lucha. Pues nosotros pretendemos seguir con la lucha, pretendemos seguir, en este caso, denunciando al Estado, demandando al Estado, porque esto es realmente una injusticia más en este país, aparte de todas las de derechos humanos, de todos los compañeros detenidos desaparecidos, de toda la gente que realmente estamos haciendo un trabajo valioso en la sociedad, donde estamos queriendo entregar realmente cosas buenas, cultura, educación, de todo un poco lo que a los gobiernos les asusta. Te mandamos un abrazo grande, nos ponemos a disposición, hacemos un llamado también abierto ahí a la gente que está escuchando a nuestras distintas redes, lo vamos a consignar de esa forma también. Un abogado en la ciudad de Rancagua. De hecho, claro, hay otras radios preocupadas. De hecho, se había colgado la Radio Galáctica. Estaba hablando recién también con la gente de Juan Gómez Milla y otras radios que están muy preocupadas la situación. Para resumir, llega la PDI a la Radio Manque en la ciudad de Rancagua, no de buena forma, requisan todos los equipos, hay 4 personas detenidas, se consigna que también habían personas golpeadas, y ahora ustedes están afuera del cuartel de la PDI. Sí, afuera del cuartel de la PDI, porque no nos dejan entrar, solamente tienen a las personas que, incluso había una sola persona que era la responsable en este caso, uh-huh, por acuerdo de asamblea, y resulta de que se apoderaron de 3 más, y a uno de ellos, de los 3 más que se apoderaron, le pegaron. Estamos hablando de personas que llegaron al lugar para ver lo que estaba sucediendo y fueron detenidas. No. Allá. 3 compañeros radiales. Ya. Que estaban en el lugar. ¿Cómo? Es que estoy hablando de las 3 personas llegaron al lugar y fueron detenidas o estaban en el lugar y fueron detenidas por la PDI. No, llegaron al lugar y fueron detenidas. Ah, por haber ido a ver qué pasaba. Junto con los equipos. Bueno, porque ellos no igual le estaban esperando que llegáramos nosotros, porque justamente Lale era la cara visible de esta situación y comprometieron a esperarlo y no lo esperaron. Entonces ahí se produjo todo esto, justo cuando llegamos ya se lo estaban a todos. Jessica, reiteramos nuestro saludo, mandamos un abrazo y nos ponemos a disposición también. Esta es la situación que está pasando, que desafortunadamente para nosotros nos toca muy de cerca, no es una novedad. Estos allanamientos se dan constantemente, distinto al discurso oficial de libertad de expresión, de prensa. Y aparte de que se habla de legislaciones, de que hay una nueva legislación respecto para las radios comunitarias o ciudadanas, como se le ha puesto ahora, pero en la práctica no solamente es un proceso extremadamente engorroso, extremadamente caro, sino que está, y lo digo porque conozco el proceso, porque conozco muy de cerca y me hago responsable, un proceso completamente corrupto, en donde los mismos técnicos, que son los que llamamos a fiscalizar, son los que trabajan para los grandes medios. Una sí, Subtel que tiene un discurso... Claro, esa parte. Entonces, es un tema donde se privilegia, claro, las radios comerciales que están preocupadas de vender publicidad y hacer cosas que no tengan una visión tan crítica y contrario a la postura que se tiene. Esto viene de, bueno, tanto la dictadura, pero principalmente de un armado legislativo que se armó a principios de los 90 y que ha perseguido sistemáticamente a las radios comunitarias populares durante los últimos 5 gobiernos. Bueno, toda la gente que piensa diferente es reprimida en este país y eso es una realidad. Y la seguimos viviendo después de la dictadura, porque yo creo que esta dictadura no se ha acabado con estos gobiernos que hemos tenido últimamente tampoco, donde protegen a todas las radios comerciales y lamentablemente nos allanan y nos reprimen a todas las radios comunitarias por entregar información que ellos no quieren que aparezca nomás. Y en ese sentido, aquí el que piensa diferente está jodido en este país. Y eso es lo que hemos visto ahora también con la risa de estos tipos de la PDI. Y bueno, agradecer por Alfredo a toda la gente de las radios comunitarias que están apañando, que nos han llamado, que han estado ahí presentes y que igual necesitamos unirnos, necesitamos hacer fuerza con estos temas, no dejar que nos sigan allanando, que nos sigan reprimiendo y tomar una conciencia real de lo que tenemos que hacer en realidad para defender nuestros derechos también. Bueno, pues, dicho, así que ahora dicho sea de paso, vamos a proceder a cosas más, bueno, no nos vamos a quedar tranquilos tampoco, así que en ese sentido estamos bien. No, mencionar que de hecho fue en Radio Manque hace muy poco tiempo donde se reunieron varias radios, también hubieron gente de esta radio reuniéndose para coordinar, para hacer trabajo, ustedes estaban haciendo, realizaron talleres también de autoformación, para enseñar temas técnicos, para compartir experiencias, en términos de aporte a la comunicación en Chile. Y la sede fue la Radio Manque, hace muy poco. Sí, pues fue la sede, y ahí seguimos siempre trabajando, haciendo diferentes actividades, haciendo diferentes talleres ahí, que ocupan el espacio varias organizaciones sociales también, que es súper importante abrir los espacios. También recordarle a la gente que está escuchando la radio Vía Francia, que acá estamos apoyados por gente que escucha la radio también, y eso es maravilloso. Es maravilloso sentirse apoyados por la gente que escucha la radio, por la gente que está con nosotros, que va a las autogestiones de la radio, y eso es también gratificante para uno que está en esta parada de radios comunitarias. Te mandamos un abrazo, Jessica. Vamos a estar pendiente de lo que siga ocurriendo con Radio Manque y todo el apoyo a los que se suman, y ahí represento también a otras radios también que están consultando por interno, todo el apoyo también de todos los radialistas de radios comunitarias y populares, no comerciales, que estamos ahí con ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Estamos en contacto entonces. Que esté muy bien. Un abrazo. Saludos a todos. Abrazos por allá. Estamos ahí conversando con Jessica de Radio Manque. Se confundió ahí con el tema de Alfredo. Yo estaba hablando de Alfredo de Radio Galáctica, que también está colgado. Mandamos un saludo nuevamente a Radio Galáctica, de que está en el litoral. Hemos estado hablando con otras radios. Pedimos, ocupamos los micrófonos también para ver la posibilidad de si alguien tiene un abogado en la ciudad de Rancagua. Necesitamos la sexta región, que pueda ir también en auxilio de nuestros compañeros radialistas que están detenidos allá en el cuartel de la PDI de la ciudad de Rancagua. En resumen, 4 personas fueron detenidas. Se le requisaron todos los equipos a la radio Manque. Y, bueno, lo que nos estaban contando, lo que estaba diciendo Jessica, algunos fueron golpeados también, que es lo que habíamos estado conversando antes de salir al aire. Y nada, pues, esto es una política sistemática de parte de un Estado que ha perseguido sistemáticamente, valga la redundancia, durante muchos ya gobiernos, prometiendo un montón de cosas, de ley de medio y todo lo demás, pero en la práctica se persigue a las radios que piensan diferente. Esa es la realidad. No es la primera radio, hemos tenido desafortunadamente que estar contando esta historia varias veces, y parece de nunca acabar. Todo ese discurso democrático, todo ese discurso respecto al tema de la libertad de expresión, de la libertad de medio en este país, no existe en la práctica. Ustedes supieran lo que cuesta hacerse de un solo equipo para las radios como nosotras, comunitarias o populares. Lo difícil que es hacerse de eso para que llegue un grupo de gente, y no solamente los requisan, los destruyen. Precisamente para asegurarse de que en caso de recuperarlo no se pueda volver a transmitir. Ese es el manejo que tiene este Estado. Yo sé que aquí escucha también gente de distintas partes del mundo. Esto es lo que ocurre en Chile y ocurre habitualmente. No son las portadas, acá no se habla de libertad de expresión, nadie está defendiendo los derechos humanos, que están consagrados el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, acá. Acá, lisa y llanamente, se allana. Ya han habido 4 o 5 allanamientos en estos últimos año y medio. Y este es el manejo que se tiene respecto al tema de la comunicación comunitaria y popular. Claro, cuando no son radios que están en términos comerciales o que generan alguna ganancia, ocurre esto. Y que como no son comerciales, tampoco tienen la plata para estar pagándole ahí a cada uno de los distintos, ni haciendo los procesos de un sistema extremadamente corrupto que tiene que ver con el tema de la radiofonía acá en Chile. Absolutamente corrupto. Así es. Claro, y en Subtel, por ejemplo, siguen los mismos personas a cargo que están desde el año 0 de la concertación. Son los mismos, pues entonces conocen bien todo, cómo funciona, a quién darle y quién no darle permiso, a quién joder, a quién no. Y no, el manejo de la concertación no ha cambiado nada. Sí, la misma persecución, la misma historia del año 93, como decíamos hace antes. También lo mencionábamos, a pesar de que claro, no hay presidio para en las radios, sí hay detenciones y sí detienen personas durante estos procedimientos. Tenemos a 4 detenidos en este momento de la Radio Manque allá en Rancagua, que muestran cómo en realidad el Estado se comporta con respecto a los que hacen algún tipo de comunicación distinta. Claro, viene extraña la forma, porque se dijo que no se iba a haber detenciones respecto, pero las hay de todas formas. Exactamente. Bueno, estamos terminando con esta muy mala noticia, esta jornada de día jueves. Solidarizamos a abierta y públicamente con Radio Manque, encontramos que una actitud indignante, emputecedora, esto de la persecución constante de las radios comunitarias y populares. Y nada, pues vamos a estar ampliando la información, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con Radio Manque y, como les decía, necesitamos un abogado en la ciudad de Rancagua, ese es el, un poco también lo complicado. Igual se puede viajar desde acá, es poco, una hora y media. Claro, sí que si alguien está a disposición o puede saber de alguien, por favor háganlo saber para poder contactarnos con la gente de la Radio Manque inmediatamente. Eso. ¿Qué más decir respecto a eso? Muy poco. Les dejo los micrófonos a ustedes. Bueno, sí, bastante rabia uno siente con esta y otras noticias. Toda la fuerza a los compañeros de la Radio Manque que están pasando por un pésimo momento. Esperamos que los liberen pronto, número uno, y esperamos también de que puedan volver a hacer su labor de radio, que es tan importante también, en el más corto tiempo posible. Se enfrentan a una serie de dificultades, persecución judicial, la compra nueva de todo el equipamiento para poder levantar una radio, que es la parte más difícil probablemente, pero por eso también le mandamos en realidad todo el apoyo desde acá, para que pueda volver a hacer su labor y que también este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Así que bueno, eso principalmente, que tengan un buen día también a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia. Mandamos un caluroso también saludo y abrazo a los que nos están escuchando también a través de la Radio Galáctica en San Antonio. Le mandamos un saludo también a todos los que están ahí en el litoral central, en la zona de San Antonio. Que tengan un muy buen día. Estaremos reencontrándonos pronto y por supuesto puedes seguir en la señal también de la Radio Villa Francia. Quería aprovechar también de decir algo así de aspecto internacional, que se quedó como un poco del tintero, pero la postura también que tiene, que ha sacado últimamente Benjamín Netanyahu en Israel, me parece digna de por lo menos de ser mencionada cortamente. Se le reclama que a los que perpetraron un atentado de origen palestino se les va simplemente, no se les va a entregar los cuerpos a las familias. A mí me parece que un jefe de Estado pueda decir eso impunemente en alguna parte del mundo, así de que derechamente no les vamos a entregar los cuerpos a los familiares de las personas que el mismo Estado de Israel mató y ejecutó, me parece a mí una cosa que no es menor para mencionar y que en realidad hay que hacer algo al respecto. No puede ser que un Estado se impune en decir ese tipo de cosas. O sea, un derecho humano justamente poder tener a tus familiares y a los cuerpos y a los restos de tus familiares. Y que un Estado lo haga así intencionalmente me parece que es absolutamente condenable. Un secuestro de un cuerpo no es muy distinto al caso de un detenido desaparecido, solamente que hay certeza de que murieron, pero un secuestro finalmente de los restos de personas que tienen sus seres queridos y que no pueden hacerle un justo funeral. Eso nomás. Claro, sigue teniendo la figura de secuestro permanente. Exacto. Lamentable. Bueno, respecto al tema de la radio, más allá de la Radio Manque, el apoyo moral que uno puede entregar, por supuesto, también a disposición, obviamente, de lo que se necesite. Así que reiteramos el llamado de que si hay abogados que conozcan sobre el tema de radios comunitarias o de la ley de telecomunicaciones en Chile, que por favor se comunique y pueda asistir a Rancagua. Ahí al cuartel de la PDI en Rancagua. Cualquier cosa, pueden comunicarse directamente con nosotros para coordinar. Hacemos este llamado y pedimos también el apoyo y la solidaridad con la gente de Radio Manque en la ciudad de Rancagua, en la sexta región. Y también a las otras radios que están pendientes y preocupadas, solidarizar, coordinar y ver desde ahí. Ya parar este tema y empezar a denunciar. A propósito de un reportaje que salió hoy día que tiene que ver con los vestigios de la dictadura. Bueno, mucha democracia acá en Chile no tenemos, esa es la verdad. Eso, nosotros nos encontramos mañana a las 10:30. Recuerda que el día viernes vamos media hora más tarde y nos vamos despidiendo en este matinal de Radio Villa Francia con esta mala noticia desafortunada que tiene que ver con el allanamiento a Radio Manque. Le enviamos un abrazo y que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia.